FM Moreno 90.1. Estación de radio. La calle está vacía, la tele mete miedo, la calle está jodida. La calle está jodida. Sintonizo la radio y empiezo a escuchar. Los pibes del barrio están pintando un mural. Agarro mi guitarra y ya mismo voy pa' allá a ponerle colores a esta visualidad, a esta visualidad. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio. Estación de radio, sembrando cultura, cosechamos libertades, despertando conciencia, cambiamos las realidades. Cultura alternativa para un mundo globalizado, cultura alternativa para no quedarse sentado. Cultura alternativa para un mundo globalizado, cultura alternativa. Pa' no quedarse sentado. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio. En tu estación de radio. Ahora sí, con la puerta abierta para no deshidratarnos, para no morirnos de calor, porque llegó diciembre, llegó el calor. Te damos la bienvenida a un nuevo programa de Aguafuertes, el anteúltimo del 2014. ¿Eh? ¿Sí? Sí. Sábado 6 de diciembre. Y sí, vos sabés cómo es esto. Empieza el verano y nosotros nos tomamos vacaciones. Somos así. Tenemos tantas ganancias durante el año que no podemos ir de vacaciones. Podemos darnos el lujo de tomarnos 2 o 3 meses de vacaciones. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. ¿Se escucha? Yo no me escucho. Sí, se escucha. Yo no te escucho tampoco. Se escucha bajito. El ruido del ventilador que tenemos por acá prendido. Yo tengo otro ruido aparte que me parece que es del auricular. ¿Estamos en el aire, Mati? Sí, Mati nos dice que sí. Hola, Mati. Sí. Che, Agua Fuerte no es un programa de verano, eso creo que quedó claro. Una sola vez quisieron rockearla. Forever. Allá por el año 2009. Y se dieron cuenta de que no era un programa de verano, Agua Fuerte. No. Así que... No, además necesitamos descansar un poco, reponer energía, volver con las pilas recargadas, pensar cosas nuevas. Aligerar la cabeza. Exactamente. Bien. O sea que nos cortamos el pelo y la aligeramos de esa manera. Y en verano hay que usar el pelo corto. Sí. Yo al menos hago eso. ¿Vos, Víctor? Yo lo estoy pensando. En cualquier momento, ¿no? Seguro que la estás sufriendo. Pero no sufrirla por el calor, la estoy sufriendo por el tema de que lo tengo todo el tiempo atado. Y al tener todo el tiempo atado me obliga a si no lo tengo atado, peinarme. Y la verdad es que el pelo largo, con un poco de especie de rulos, ondas, que suele tener en mi pelo, es difícil peinarlo. Entonces, claro. Más que nada por eso. Pero bueno, llega el verano y vemos qué pasa. Claro, es una media revolución, ¿viste? El tipo, si tenés el pelo largo, tenéslo suelto. A mí me pasa lo mismo, pero con la rasta. Ahora la tengo en el bolsillo. Está bien. ¿Te la sacaste? ¿Qué onda, no? La tenés puesta, pero en el bolsillo. La tengo puesta, pero en el bolsillo. Ah, está bien. Bueno. ¿Cuánto mide eso ya? Y casi mi altura, me llega un poquito arriba del tobillo. ¿Qué problema cuando te la empiezas a pisar, no? A mí me pasó eso una vez. Cuando estoy sentado, llega al piso. Y yo cuando me paro, por ahí... Te pega un tirón. Pega el tirón y como que miro las estrellas de repente. ¿A vos te pasó? De pisármela, sí. ¿De pisarte el pelo? Sí. Bueno, lo tenía también largo, pero... Y me la han pisado también. ¿No te lo agarraban en el colectivo? No, la verdad es que no recuerdo. No, yo sí, todo el tiempo, nenes, señoras que se ponen ahí a toquetear, como que le jueguen. Claro, como que le llama la atención, ¿viste? ¿Y eso te lo lavas? Claro. Es la primer pregunta. ¿Y eso se lava? Claro. ¿Cómo? Espero, señora. O sea, jabón, no sé, lo que use. Para lavarse el pelo, ¿no? Claro, es un... Pelo. Shampoo. Claro, no deja de ser pelo, sí. Bueno, Luciana tiene toda la cabeza con rastas y es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿cómo las mantenés? Bueno, señora. Bien. La llevo al service técnico de... Claro, tiene una BTV de rastas. Y ahí me pasan a ver si apruebo o no apruebo. Pero sí. Si te falta más enredamiento y tenés que volver. Tenés que ir a enredártela más y volver, ¿no? Claro. Así es. Igual las rastas siempre son temas de conversación, tanto con las señoras como con los hippies también que usan rastas, ¿no? Claro. Ya te empiezan a tirar técnicas de cómo cuidártela, qué le tenés que poner, si te la hiciste con agua ras o le con pusiste, no sé, cosas de hippie, ¿viste? Hay algunas técnicas que son muy... Jabón blanco para hacérsela, decís, no te las enredás y ya. Pero el aguarrás no es muy hippie, que digamos, no, es un químico muy fuerte. Son inclusive. Los hippies, son hippies. No, pero hay técnicas y técnicas. El jabón blanco sí, y la he probado. Para cuando necesitas un poquito de firmeza ahí, como que... Por lo general, la gente que tiene el pelo muy lacio, la primera semana, por lo menos la rasta, lávesela con jabón blanco. No hay que lavarla. No, pero con el jabón blanco hace como que se comprima un poquito, porque viste cuando es lacio que se tiende a desarmar. A desarmar, claro. Es. Bueno, muy linda la charla de las rastas. Te cuento que va a haber programa muchísimas rastro. Cosas para compartir con ustedes este fin de semana. Sí, tenemos agenda para el día de hoy, para el día de mañana y en la semana también. Y ya que está, armamos una agenda del verano también, ya que no vamos a estar al aire, te armamos la agenda del verano. ¿En serio? No, mentira. Igual en verano hay... Pocos eventos, ¿no? Sí. Se van todos de vacaciones, se van a la costa. Claro, todos y con los también. Tranza. Sí, por eso, se van siguiendo los tranza, a la costa. Claro, y no conseguís nada. 7:16, vamos a comenzar entonces este programa del día de hoy. Sí. Y si te mando un mensaje, ¿cómo hago? Si me querés mandar un mensaje, dale. Al WhatsApp o mensaje de texto al 15-6132-0287. 15-6132-0287. Si querés llamar, 0237-466-6559. También tenemos un Facebook, somos Agua Fuertes por FM Moreno. Ahí vamos, como siempre, colgando algunas invitaciones a las cuestiones que van sucediendo a lo largo del programa. Arrancamos con Gustavo Cerati, La Excepción. Quiero ser lo que te hace más feliz. A mí me gusta verte así. Viaje. Préndeme. Sácate. Llévame. siempre, sé tú mismo. A menos que pueda ser Batman. En ese caso, sé Batman. Aguafuertes. Octava temporada. Un programa sin superhéroes. El Guasón debe marcharse justo a tiempo. Che, ¿tenemos CD para regalar en el día de hoy o no? Tenemos un CD de una banda que nos visitó hace muy poquito, que se llama La Mordida de Almada. Así que lo tenemos aquí en nuestras manos. Así que si alguno tiene ganas de llevarse un disco, tienen que escribirnos por mensaje de texto o WhatsApp. ¿A qué número? Al 15-6132-0287. También nos pueden llamar por teléfono, por si no tienen el celular a mano y tienen un fijo. ¿A qué número? 0237-466-6559. Y ahí seguramente vamos a tener algunas cositas más para regalar. Sí, la semana que viene tenemos algunos discos más que, sí, que sí. Fueron tenemos, apareciendo durante el año con las visitas de las bandas que han llegado sábado tras sábado. ¿Te contamos un poco de agenda? ¿Les parece? Dale, vamos. Para esta noche, sábado 6 de diciembre. Diciembre, pucha. ¿Qué sí. cosa? Ya decir diciembre me... Hay que armar el arbolito. Encima de sí. este mes pasa muy rápido. Pasa rapidísimo. Hay muchas fiestas. Por ejemplo, la de hoy, sí, la fiesta fiñanera, donde podés acercarte al Churqui, que va a haber una gran fiesta, ¿sí? Con un bono contribución más una rifa de 30 pesos, se va a estar rifando un lechoncito. Ya esto, ya compra. Tienta, ¿no? Ya compra, no importa el resto, simplemente que haya un lechoncito para fin de año. Pero escuchame, el resto igual está re bueno. El resto está re que te bueno. Va a estar tocando Norman Díaz, va a haber también, algunas... Perdón, también va a tocar Simple. No está en el flyer, pero va a tocar Simple. Ahí está, muy bien, los muchachos de Simple, que la verdad es que... está muy buena la banda. Va a haber teatro y otra sorpresita. Sí, acércate al Churqui Jolly 2637 aquí en el centro de Moreno, con una barra super económica como siempre, esta noche a partir de las 21 horas. Muy bien, si no te gusta esa propuesta, si te gusta un poco más la música, la expo, sí. los DJs, te puedo decir a Mon Amour. ¿Las qué? Los DJs. Qué copado. Va a haber también pintura y fotografía en este ciclo que se llama Mon Amour, que se da en Los Troncos, que es una parrilla, un restaurante que está en la calle Entre Ríos 2061, en Moreno. Sí. Va a haber expo, música con Las Calandrias y Esquivel Campos Dúo. DJs, Choice Noise, pintura y fotografía. Esto es en Los Troncos, como dijimos, a partir de las 21 horas aproximadamente va a arrancar. Esta varieté, podríamos decir. Sí. Pero no sé si la palabra cabe en este ambiente. Claro, y si no te gustan los DJs... Un DJ no te toca en una varieté. No, un DJ. No. Definitivamente hay que ver qué tipo de DJ. Capaz que hacen un laburo copado. Choice Noise hace algo bueno. Quizás. Deberíamos averiguarlo. No conozco. Podríamos invitarlo para el... ¿Podrá traer la consola? Último programa del año o para el año que viene. Sí. Podría cerrar y o abrir. Podría. Pero si no te gustan los DJs y te gusta más, vos sos más del palo del punk, del rock o del punk rock o del rock punk o de eso, andate hoy a La Morena, hoy, a las 9 de la noche, ¿era? No, a las 12, mucho más tarde. No. A las 9 juntate con tus amigos. A las 12 de la noche en La Morena, en Alcorta, esquina Buchar, en Moreno, entrada libre y gratuita, mirá. Muy bien. Re joya. ¿Quién va a tocar? Toca Curiosa Alegría, Subestimados y otra banda que se llama Mayo. Bien. Corta, Mayo. Mayo. Yo voy a poner una banda que se llama Septiembre porque me gusta ese mes. ¿Pero con P o sin P? Septiembre. Septiembre, no, obvio. Septiembre. ¿Con P? No, sin P. No, con P. Para mí es con P. Bueno, te sigo contando que hay más fechas para esta noche. Mítico Bar, aquí en el centro de Moreno, va a estar tocando Bredeston junto a DJ Tomatín y DJ Imperfecto. Así que si tienen ganas, mucha noche de DJ parece, ¿no? Sí, sí. Tomatín e Imperfecto junto a Bredeston esta noche en Mítico Bar, que queda en la calle Doctor Vera 133. La entrada es gratuita, así que pueden acercarse. ¿Se conocieron el lugar ahí? De las 21 horas. No todavía. No, lo conozco el lugar, pero no como este nuevo lugar. Ah. Bueno, otra propuesta para esta noche del 6 de diciembre. Muchas fechas para hoy, muchas bandas que van a estar tocando, mucho DJ también. Hey, pues después se van a la costa. Señor Cartucho y La Purga Style Reggae Ska, hoy a las 22 horas aproximadamente. ¿Dónde? En Dona Vicenta, un lugar nuevo también, que deberíamos ir a conocer, en Paso del Rey, sí, en la calle Humboldt 125. Humboldt. Perdón, en la calle, acá dice 125 y acá dice 1300, esquina Mitre, Paso del Rey. Humboldt y Mitre, más fácil. Sí. Lo que pasa con las numeraciones es eso, ¿viste? Hay lugares donde tenés doble numeración. Y chau, fuiste. Si te guías por una que no era, terminás en otro lugar que no era. Recuérdame, ¿quién es? Señor Cartucho y La Purga Style Reggae Ska, hoy a partir de las 22 en Dona Vicenta. Ajá. Esto es Humboldt, esquina Mitre, en Paso del Rey. Bien. Tengo acá una fecha, encuentros culturales en el Transformador, una vez más, cerrando el año. Sí, los muchachos del Transformador estuvieron a full este año trabajando con sus encuentros. Por ejemplo, esta noche a partir de las 20, muestra de taller de el montaje teatral y de clown inicial. Esto está enmarcado en los talleres que se realizan en el Transformador de Aedo. Como hoy se hace esta muestra del taller de montaje teatral y clown inicial a partir de las 20. También mañana a las 20 va a haber una obra de teatro a cargo del grupo Tremoto Colectivo, que también surgió del taller Teatro del Oprimido que se dio ahí en la casona del Transformador. Sí, y el lunes siguen las fechas en el Transformador, porque habrá una muestra conjunta de los talleres del Transformador. Generalmente yo he participado en una de las muestras conjuntas del Transformador y generalmente lo que hacen es un solo espectáculo con todos los talleres, que se dan. Así que es muy lindo para hacerlo también el lunes a las 20 horas. Y así sigue la semana del Transformador. Te cuento que el Transformador queda en Caseros al 200 esquina Lavallol, a dos cuadras de la estación de Aedo. ¿Qué más? Y si no, para hoy también una opción más para viajar, ¿viste? Sí. Podés ir hasta Aedo a festejar con Hijos Zona Oeste, que están cumpliendo 100 años. No, 100 años no, perdón. Siempre. Mierda. Que, 100 años. No, perdón. 100 programas de su programa radial, que sale por la radio FM en Tránsito. Y también por FM Moreno. Y por FM Moreno la repetición. Así que podés ir a festejar con ellos estos 100 programas. Y a mí me encanta el lema, le dijo. No olvidamos, no nos reconciliamos, ni en pedo, dice. Está bien. Es buenísimo. Así que hoy en la Casa del Pueblo de Aedo, Marcos Sastre 57, a cuadra y media de la estación. ¿Cuadra será? Sí. De la otra punta del andén, media cuadra es. Y aparte el lugar está re bueno, yo ya fui. Sobre lo que fui hace muchos años a ese lugar, sí. Muy lindo el lugar. Sobre lo que decías del lema, es que es imposible reconciliarse con un asesino, con un genocida. ¿Cómo haces? No hay posibilidad de reconciliación con, ¿y en pedo con tampoco? Cierta gente. No. Bueno. Ni en pedo. Una bueno, fecha para esto, para esto hay un bono contribución de 20 pesos y con el bono te van a dar un numerito para el sorteo de remeras de Hijos Zona Oeste, que son muy lindas. Así que hoy en Marcos Sastre 57 en Aedo, Casa del Pueblo de Aedo, ahí la fiesta de Hijos Zona Oeste. Muy bien, ya tengo yo una fecha para mañana, no sé si a ustedes les queda algo más de hoy. No, dale más. Muy bien, entonces mañana domingo 7 de diciembre, lunes feriado. Sí. Así que pueden salir tranquilos. En realidad también hay mucha gente que labura los feriados los domingos, pero bueno. Sí, hola. Hola, ¿cómo estás? Mañana, domingo 7 de diciembre, cierre anual de bandas, esta propuesta que está haciendo la gente desde Funky, con fechas en las que se presentan dos o tres bandas juntas. Mañana domingo se van a presentar Circa Nova, Inaire y Mil Monos. Bien. En vivo, obviamente. Apertura a las 21:30 aproximadamente, y los shows en vivo van a finalizar a la 1 de la mañana, así que entre las 21:30 y la 1 tenés tres bandas. No tengo aquí si dice el costo de la entrada, me imagino que una entrada debe haber, ¿verdad? Claro. Generalmente en estas fechas no sé. ¿Es entrada libre? Sí, yo creo que no estoy muy seguro, pero recuerdo haber visto fechas libres. Pero dale. Bueno, no tenemos la información, por lo menos. Vayan, no dice ni gratis ni que hay que pagar, así que andá y decí, loco, no decía nada, déjame pasar. No decía nada, publicidad falsa. Déjame pasar. Y dale. La semana que viene en Maulas, si no mal recuerdo, pues esto es una fecha de memoria, va a estar tocando Mustafunk, ¿sí? A partir de, si no mal recuerdo, 21-22 horas, ¿sí? Maulas queda en Independencia y España. Una linda fecha para arrancar ya el fin de semana próximo con todo. Mustafunk, una banda de las que estuvo participando del Roquea Va y fue finalista. Una de las finalistas junto al Club de los Mutantes, que estuvieron presentándose la semana pasada en el Estadio Único de La Plata. Ganó una banda de Córdoba el concurso. ¿Sí? Sí. Sí, no recuerdo el nombre. Yo tampoco. Y los chicos del final, que estuvieron tocando con Mariano, Roquea Buenos Aires. Segundos. Pero era nacional el concurso, porque para proyectar su campaña a nivel nacional, Scioli necesitaba de alguna manera llegar. Llegar a todo el país. La ola naranja. Mira, y justo en Córdoba. Claro. Justo en Córdoba, que tienen que hacer pie fuerte ahí en Córdoba. No, ¿cómo decís eso, Víctor? No. Córdoba es un históricamente radical. Pero, ¿vos así crees que van a dar vuelta un concurso de bandas por un interés político? Nah. ¿Vos decís que los músicos que participan del jurado se van a prestar a eso? No. Ah, bueno. No sé, lo podemos ir en dudas. Cerramos esta fiesta de la Feria del Fin del Mundo el próximo sábado 13 de diciembre, como todos los segundos sábados de cada mes, la feria fiesta, porque ocupa tu espacio en la Plaza Las Carretas, donde hay accesorios, indumentarias, artesanías, comida, y como siempre tienen un equipo de música proyectando un poco lo que va pasando a lo largo de toda la tarde en la plaza, sí, generalmente se presentan bandas ahí, no sabemos cuáles, pero sí. Te das una vuelta, yo te digo, mediodía, ¿sí? Ya sabes quién toca. Sí. Toca Ciertas Cosas y 13 veces que hace. Muy bien. 13 veces que no, hace. No, 13 no, 3. Ah, 3 veces que hace. Ah, me lo dice un. Y 13 veces un montón de veces. Como que estaba re insistente el tipo, ¿no? Sí. Bueno ya que estamos con anuncios tan a futuro, les cuento que se viene la fiesta del cumpleaños de esta radio FM Moreno. ¿Cómo cumpleaños? ¿Vos? Ya cumplimos años. Cumplimos años en octubre, 8. Sí, estamos en diciembre, estamos a 2 meses. ¿Vos pensaste que nos habíamos olvidado de la fiesta? No. No nos olvidamos. ¿Sí? Así que vamos a hacer una fiesta de cumpleaños y de fin de año. ¿Ah, sí? 2x1. 2x1. Va a estar tocando Felicidades Roy, Que Se Curta y And The Traffic Band. Ah, mirá qué bien. Además de eso, va a estar fiesta. Graffiti en vivo, ¿sí? De la mano de Ice, un artista grafitero que me han dicho que es de lo mejorcito. Te deja helado. Te deja helado, sí. Así que el sábado 20 de diciembre, desde las 22 en el Churqui, Scioli 2637, el cumpleaños por los 8 de FM Moreno. Bien. Bueno, cerramos la agenda, sí, por el momento vamos a escuchar un poco de música. Le mandamos un saludo a Inés, que está del otro lado escuchándonos, ¿sí? No sé, me dio ganas de saludarla, le recordé porque el sábado pasado me dijo, te voy a escuchar, voy a escuchar. Y sí, se olvidó, claro. Entonces le recordé y está encendida ahí a la 90.1. Cuando habla Víctor, solo volumen. Cuando hablamos nosotros, lo baja, lo escucha solo él. Solo me escucha. Lo escucha. Bueno, yo quiero mandar un saludo a la mamá de Vanina, que nos está escuchando. Vanina está prendida a la radio desde la casa con sus apuntes y la mamá de Vanina nos está escuchando. Así que un saludo. Muy bien, vamos entonces con Simple, que esta noche se va a estar presentando. Que mande Piseta. En Funky. En Vida.

19:40, la sensación térmica adentro del estudio de la 90.1 es de 90.1, no puede ser otra. Menos no puede ser. Y ya estamos en comunicación telefónica con Ayelén, integrante de Hijos, que nos va a contar un poco de esta fiesta, de este festejo por los 100 programas de Zona Oeste, Territorio en Rebeldí, un programa de radio que se emite, como te contabas muy recién, en FM en Tránsito y también su repetición en esta emisora. Ayelén, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, la verdad bien. Con preparativos para la fiesta, bien, contentos. Hace mucho calor, así que también creemos que está lindo para tomar muchas cervecitas. El clima así caluroso cuando empieza es agradable para justamente este tipo de eventos, salir, tomar algo. Sí. Es como que uno se predispone mejor, ¿no? Sí, en diciembre, viste, es linda fecha. Lo que pasa es que siempre en diciembre se juntan un montón de actividades, ¿no? Hoy hay actividades en el Transformador de Aedo, hay actividades de la Murga, mañana de la Murga de Cosa de Mandinga, bueno, ¿viste? Pero es así, en diciembre todos queremos hacer actividades porque culmina un año donde, bueno, en particular nosotros cumplimos 100 programas, 3 años de transmisión, 3 años en los que venimos transmitiendo algunas miradas de, ¿no?, lo que construimos todos los días, la cotidianidad, y que bueno, a partir de que hacemos radio vemos que tan importante esta herramienta, ¿no? Que no es una herramienta. El otro día hacíamos la editorial para el programa número 100, que fue el miércoles pasado, y pensábamos de que la radio no es solo una transmisión de las actividades que uno hace, ¿no?, sino que tiene que ver justamente con una con un ida y vuelta, ¿no? De que entre una, decíamos, ¿no?, dialéctica política entre comunicación y política, ¿no? Porque la comunicación hace la política la comunicación, así que nos parece que es una trinchera que tenemos que seguir utilizando, ¿no? Seguro. Y en estos 100 programas, ¿qué podés rescatar, digo, como crecimiento y al mismo tiempo como aprendizaje de que por ahí no es lo mismo llevar una movilización adelante, una manifestación, reclamos, que hacer un programa de radio? ¿Cuál fue el aprendizaje que ustedes tuvieron que hacer para ponerse delante del micrófono? Sí, bueno, decíamos eso. Creemos que un poquito crecimos en ese rol, nos falta muchísimo, y aprendimos con otros y otras que entienden a la comunicación, ¿no?, la comunicación alternativa desde otro lugar. Aprendimos de ustedes, digamos, y de todos aquellos compañeros que están en ese lugar. Nosotros, el principio fue, tuvimos que grabar unos pilotos ahí en el en FM en Tránsito, que nos dieron la devolución de algunas cosas que pensábamos que estaban perfectas y no lo eran. Cómo se estructuraba un programa, ¿viste? La verdad que son un montón de cosas que lleva un programa. Ese trabajo que no se ve, ¿viste? En la semana, bueno, vieron, perdón. En la semana, todo un laburo de producción, un laburo, bueno, nosotros estructuramos nuestro programa, es una hora, con 4 bloques, de los cuales siempre nos quedan muy cortos porque tenemos mucho, por suerte, para contar y para decir. Son muchas las organizaciones que quieren estar en el espacio porque, bueno, es una herramienta, como decía, importante, ¿no?, de difusión, de visibilización y de articulación de las diferentes luchas. Seguro. Así que, bueno, sí, es todo un aprendizaje. Y en esto que decís de las articulaciones, ¿no?, tienen justamente en la zona de Aedo, Morón, tienen anclaje en muchas organizaciones, ¿no? Esto de verse reflejado esta rebeldía, esta alegre rebeldía que son Hijos, ¿sí?, con estas organizaciones que antes mencionabas, ¿no? En Tránsito, el Transformador, la Murga, digo, sí, pueden laburar mucho con ellos, ¿verdad? Sí, no, y aparte realmente estos años fueron años donde particularmente Hijos Zona Oeste le puso mucha pila a un espacio de articulación que es la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste, que si bien hace muchos años viene este espacio, se interrumpió un tiempo por eso, por el cansancio de las organizaciones, porque bueno, hay veces que no podés con todo, y hace 2 años nosotros refundamos el espacio con otros compañeros y compañeras de organizaciones que creemos que la defensa de los derechos humanos tiene que ver con una memoria activa, con una defensa de los derechos humanos integrales, o sea que nosotros al ser Hijos, muchas veces los organismos tradicionales plantean una memoria más fragmentada, una memoria que tiene que ver solo con los 30.000, ¿no? Y sí, bueno, nosotros decimos los 30.000 lucharon por una sociedad diferente. Nosotros creemos que los derechos humanos tienen que ser justamente la lucha para que todos y todas accedamos y tengamos las mismas condiciones de vida, ¿no? Entonces, en eso, obviamente, la realidad es que, bueno, la represión, no solamente a los luchadores, sino la criminalización de la pobreza, las diferentes formas que tiene el Estado de violar los derechos humanos sistemáticamente en la actualidad, hace que nos juntemos con otros y otras en este espacio de articulación, que realmente hemos crecido un montón y tenemos la buena noticia que este año tuvimos un año de muchas luchas y que la verdad que no fue bien porque estuvimos en los tribunales, en todos los tribunales pidiendo y políticamente activando, pues la única forma, tuvimos la última noticia de Luz y Diego, estos dos chicos jujeños perdieron una mochila en un remis y que fueron liberados gracias, o sea, estamos convencidos de esto, que fue gracias a la movilización, a la organización, a la lucha, porque no hay otra forma. Así que, bueno, la verdad que en eso, bueno, tuvimos otro caso también, Francisco Núñez, o sea, la verdad que todas causas armadas, causas donde, ¿no? El Estado con distintas caras, ¿no? Entre la policía, el sistema judicial, el poder político, digo, cómo conniven, ¿no? En siempre perjudicar a los mismos, ¿no? Las clases trabajadoras. Seguro. Así que bueno, bien, estamos bien con eso. Y bueno, como vos decías, también tenemos articulación con la Murga, tenemos articulación con el Transformador, porque de hecho nosotros nos reunimos en el Transformador. Así que fue un año de mucho laburo, por eso también nos parecía importante festejar con alegría en una fiesta, porque para remarcar el tema de la fiesta, nosotros seguimos siendo una organización autogestionada, una organización que nadie nos banca absolutamente nada, que no recibimos, porque no estamos de acuerdo con recibir ningún subsidio ni ningún dinero de ningún ente, ni empresas privadas ni el Estado, entonces nosotros nos tenemos que autogestionar, pagar el espacio de la radio, y es por eso que tratamos de hacer una o dos fiestas por año y algunas otras actividades entre venta de remeras y esas cosas para financiarnos nuestro laburo, que tiene que ver con eso, con fotocopiar fojas de expedientes de algún juicio, de bueno, mil cosas, ¿no? Que lleva obviamente dinero. Uh-huh. Claro. Bueno, Ayerente, felicitamos primero que nada por estos 100 programas, por muchos más de Territorio en Rebeldía. Y, muchas gracias. Y bueno, te dejamos el micrófono de la radio para que invites a esta fiesta. Ay, bueno, muchas gracias. Invitamos entonces a todos y a todas a la fiesta que se hará hoy en Marcos Sastre 57, eso es en Aedo, media cuadrita de Rivadavia. A las 23:59, baratita, muy baratita la barra y la entrada también, así que están todos y todas invitados. Muy bien, un abrazo grande y felicidades nuevamente. Gracias chicos por comunicarse, gracias. Abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Muy bien, ahí pasaba Ayelen, integrante de Hijos Zona Oeste, que llevan adelante hace 100 emisiones un programa que se llama Territorio en Rebeldía. Hace año y pico lo estamos retransmitiendo por FM Moreno también. Sí. 3 años, dijo, ¿no? 3 años llevan ya de programa. Una vez a la semana, una horita, Territorio en Rebeldía. Un programa que está bueno para estar al tanto de todas estas causas y estas noticias que por ahí no salen en otros medios, como la de Luz y Diego, y la de tantas otras causas armadas, desapariciones. No solo la memoria, como ella bien lo remarcaba, tiene que ver con los 30.000 desaparecidos, con lo que pasó en las épocas. En la época de la dictadura militar. Sí, seguramente no queda allí. Seguramente hay que seguir trabajando porque ese mundo que mencionaba, ¿no? En la entrevista, ese mundo que estos 30.000 desaparecidos buscaban tiene que hacerse realidad a partir de la lucha día a día, hoy después de 30 y pico de años de aquella dictadura militar. Y no es menor el dato de la recuperación del nieto 116, ¿sí? Es una alegre noticia que nos sorprende día tras día, ¿no? Siguen apareciendo nietos y seguimos festejando la lucha de los y las organizaciones, amigas, organizaciones de derechos humanos. Así es, te recordamos las vías de comunicación. Dale. Con este programejo. Por mensaje de texto o WhatsApp al 1561-320287. Por teléfono al 0237, qué fuerte que me escucho, 0237-466-6559. Yo te escucho bien y también podés comunicarte por Facebook, Agua Fuertes, por F. Moreno. Qué ganas de tirarme en el océano, de cabeza, así. ¿Sí? Con cuentos borgianos. Corazón, tienes tanto odio sobre mí, que lejos quedó el sueño. Aguafuertes. Un programa de alto vuelo. Me quedó el sabor a sal del océano. Me fui un rato a nadar. Ah, qué bueno. Y a vos te gusta más el mar, ¿no? A mí me gusta todo. Viste, te dicen, ¿no? ¿Montaña o playa? Y las dos. ¿Por qué tengo que elegir una? Obviamente, las dos juntas, A la hora de tener que salir de vacaciones, tenés que elegir una. No te queda otra porque el presupuesto no te da. A menos que vivas en España, que tenés a... Claro. 100 sí. kilómetros para el norte, montañas, 100 al sur, playa. No, acá tenemos la costa allá y en pero la otra punta ¿para la qué te montaña. Vas a ir y bueno, pero podés vivir en Chile, que todo a lo largo de Chile tenés montaña y playa. En Brasil también tenés montaña y playa. Morro tenés en Brasil, no tenés montaña. Bueno, en la costa no tenés morro. Montaña. A ver, ¿te vas a subir en la Aconcagua? No. ¿Subís al morro? ¿O no? Bueno, pero no es lo mismo igual. Colombia también. Recuerdo haber estado en Santa Marta. Y sí, tiene tren pero no tiene tranvía. Claro, tiene tren pero no tiene tranvía, eso es verdad. También lo tiene el pibe Valderrama, otra de las cosas interesantes de Santa Marta. Acercándome a un pueblito que se llama Palomino, es increíble porque llegás a un pueblito muy chiquito, caminás por una calle de tierra, unas 8 cuadras de la ruta tenés un mar increíble ahí, y de repente te das vuelta y tenés un cerro nevado atrás. No, qué locura. Igual, eso es genial. La gente al mar argentino le tiene mucho miedo, por lo general. Dice, no, porque está muy frío. Y cuando salís hace frío. Pero tirate y dejate de joder. Una vez que estás adentro... Ya estás ahí. Ya está. Pero te cagas de frío igual. No. Te pones a barrenar olas, a nadar un poco y se te pasa. ¿O no? Lo malo es cuando salís y te agarra el viento. Sí. Y te pega toda la nena en las patas. Sí. Que después te arde. Te pica, ¿no? Te empieza a picar todo. Y el tema de las aguas vivas también. Pero no hay agua viva. Ah, no, En la costa argentina, por lo menos, yo no he visto. Nunca me crucé con una. Bueno. ¿Sabés? Porque el agua viva es más del agua caliente. Cálida. Ah, mirá. O sea, donde hay corrientes de agua cálida, aparecen las aguas vivas. Bueno, listo. Le tienen miedo al frío, entonces, igual que la gente. Igual, vos vas a, no sé, Mar del Plata y se llena. Sí, verano se llena. Tenés que ir a otro lugar. Flota. No. ¿Qué lugar recomendás? Mar del Plata yo la recomiendo en invierno. Es muy linda en invierno. Yo fui en mayo. En esta época, si no, en diciembre. ¿Que todavía zafa? Sí, todavía no hay tanta gente. Pero sí, en enero no, olvídate, no. En febrero tampoco. Yo igual sigo prefiriendo la montaña, el río. Sí, sí. Eso es lo que más me atrae, porque tiene otra belleza y otra dificultad, sí. También. No es lo mismo caminar por la playa o por una peatonal, viendo que caminar por entre medio de la montaña, buscando en esos ríos tan chiquitos, buscando un lugar donde poder meter que el agua por lo menos te dé hasta las rodillas, ¿viste? Por ejemplo, en Córdoba, donde el agua escasea muchísimo, es un lugar que tiene una belleza increíble, pero tenés ríos muy chiquitos, entonces la aventura de salir a caminar en busca de... O encontrar ollas. De esa olla donde te puedas meter un ratito, me atrae mucho más que caminar por la playa esquivando gente y sin quemarme los pies, porque aunque vayas con ojotas, te quemás los pies con la arena. Ya están llegando la gente de ellos a la 90.1, banda. Llegaron ellos. Que nos está visitando en el día de hoy. Hola. Así que ellos. Vamos a ir a la tanda directamente, Mati, porque ya estamos sobre la hora. Sí. Y volvemos en minutos nomás con más Aguafuertes. Hasta las 10 por la 90.1. Sí. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería, te acompaña en tus sueños. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular.

Crack a sound is what, what we like to play. Come around with caramelo, ven a pasarla bien. Y no esa música aburrida que te quieren vender. Somos cultura. Cultura, cultura, cultura. Somos cultura alterna. Cultura que altera. Cultura que transforma. Aguafuertes. Saba temporada. Saba temporada. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Globalizado. En pocos días nomás se van a estar cumpliendo 10 años de la masacre. O tragedia, como más te guste, no sé. Ya a esta altura uno ya no sabe qué palabra usar. Hay discusiones hasta por eso hubo en un momento, ¿no? Sí. De lo que pasó en República Cromañón, la pérdida de un montón de vidas por el la desidia del gobierno, la especulación hasta el último centavo de los empresarios. Esto que pasó, que tanto nos marcó a todos los que estamos en este mundo de la música, del rock, de la música en general, me parece. Y hay un documental que retrata el caso de una familia, de un padre que ha perdido un hijo en esta masacre. El documental se llama Lucas Guzmán a 10 años de Cromañón y vamos a hablar con Débora, que es la realizadora de este documental. Débora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, te saludamos desde Moreno y bueno, queríamos charlar con vos para que nos cuentes un poco. Vimos el avance que se ve en YouTube del documental, que nos cuentes un poco cómo surge tu idea de empezar a hacer este documental. Soy sobreviviente y por un lado eso, y después por el otro lado se venían los 10 años y me pareció importante que haya algo así con el mensaje además que tiene el documental, y como soy periodista, bueno, utilicé las herramientas que tengo para pasar el mensaje, digamos, que quiere mostrar el documental, digamos, el corto documental. Uh-huh. ¿Pudiste ya proyectarlo en algún lugar, estrenarlo? Mira, lo pasamos en la escuela donde iba Lucas Guzmán, que es el hijo con el cual digamos aparece la familia y los amigos hablando de él, y es como un disparador la vida de él para hablar de Cromañón desde una perspectiva de una familia, desde la lucha de una familia, digamos, y de cómo viven sus amigos que eran sobrevivientes también, digamos, y bueno, con una crítica básicamente hacia el sistema, digamos, que por ese lado, digamos, van las discusiones que tienen, las intervenciones que hacen, las locuciones, digamos, a lo largo del documental, que se ve un poquito en el tráiler. Uh-huh. Y Débora, contanos un poco cómo fue el trabajo de acercarte a la familia, a los amigos y empezar a recordarlo a Lucas y tratar de juntar la información necesaria para hacer este documental. Me imagino que para vos, como sobreviviente, también debe haber sido duro este laburo. Sí, más el laburo de edición, pero después el resto no fue tan difícil por el hecho de que son casi 10 años de lo que pasó, y son casi 10 años para mí también de militancia, digamos, del movimiento, y en realidad más que nada dentro del movimiento no, sino más que nada tratando de que en cualquier lugar, digamos, en el que lo pueda hacer, trabajo, estudio, donde sea, la gente tome conciencia de que los cromañones siguen sucediendo y que no es solamente un boliche que se prendió fuego. Y yo a José Guzmán lo conozco porque también es un padre que ha luchado conmigo a la par, y él lo sigue haciendo por esa misma causa. Y bueno, le comenté el año pasado, a fines del año pasado, le comenté la idea que yo tenía, y enseguida se prendió. Y bueno, después lo que fue la opción fue ir y hacer las entrevistas en la casa, digamos. Y bueno, y después lo que es investigación y todo eso que se hace en un documental era como la investigación, digamos, que yo había hecho, investigación medio vivida en carne propia, que había hecho en esos 10 años, no solamente por lo que pasó, sino también por el hecho de que también me tomo el tren, digamos, también veo cómo suceden los cromañones en las escuelas, en los hospitales hacinados, etcétera. Y bueno, eso me lleva a hacer un análisis de cómo se van vinculando esas cosas, digamos. Y al principio decía lo del tema de que que Cromañón es una tragedia o masacre, y lo del tema de eso es que, bueno, claramente no es una tragedia porque no fue un accidente, es decir, no fue que se cayó un meteorito, una propia claro. Prever, y bueno, fue algo fortuito, algo azaroso, no, fue algo que se pudo usar, por eso lo de masacre, ¿no? Seguro, no, yo lo decía porque había gente que discutía que no se usaba el término masacre, sino tragedia, en realidad, como claro. Bien decís, fue una tragedia, una masacre, perdón. Claro, exactamente, a ver, no es que las personas, estaban ibarra, no querían que eso suceda, obviamente nosotros somos agentes, nosotros digamos, como bien dice el documental en un momento, pero bueno, claramente hay una cara visible y también hay un sistema cromañón que hace que, bueno, sucedan cosas como la que sucedió el 30 de diciembre en los meses. Débora, viendo un poco lo que es el tráiler de este corto documental, vemos muchos testimonios de familias, amigos, y teniendo en cuenta esto que estamos charlando, ¿no? De las responsabilidades de lo que fue esta masacre de Cromañón, ¿tuviste la oportunidad de charlar con alguien del gobierno de la ciudad que te pudiera dar algún tipo de testimonio o algo? ¿Cómo? Perdón, justo se cortó en la pregunta. Si tuviste la oportunidad de charlar con alguien del gobierno de la ciudad, ¿sí? Teniendo en cuenta de que están ahí, son ellos los responsables, si tuviste la oportunidad de tener testimonios de parte de ellos. No, para nada, nunca. No fue la intención tampoco del OPU darle... Sí. Darle lugar, ellos lo tienen el lugar, lo tienen desde los medios, lo tienen desde la calle, lo tienen, de hecho es el mensaje visible, el mensaje de ellos, directo o indirectamente, es el que tiene la sociedad. Entonces era como que nunca fue la intención darles el lugar, ni siquiera lo pensé por el hecho de que ellos ya lo tienen, digamos, ese espacio. Claro. Y la intención un poco del doc era justamente que no, de alguna manera el que no tiene la voz, digamos, como es el caso de esta familia, la pueda tener. Y como es el caso mío también, que de alguna manera yo represento a algunos otros compañeros, sobrevivientes y familiares que también piensan como yo y que no somos a los que entrevistan y que no somos los que tenemos, no sé, el aparato para hacer ciertas cosas, ¿no? Para hacer... o para hacer cosas en relación a Cromañón. Claro. Entonces, de alguna manera, el docu quería reflejar también, o quería que sea para los que no tenían voz, o por lo menos para algunos, tampoco podía estar a todos, ¿no? Ese fue un poco el fin, y por eso no pensé, la verdad, darle lugar al gobierno, ni de la ciudad, ni de Nacional. Y te digo la verdad, lo decís, yo creo que si lo hubiese intentado, tampoco creo que me hubiesen pasado cabida, o me hubiesen dicho sí, y bueno, un poco el funcionamiento además que tuvo el gobierno a lo largo de estos 10 años, en cuanto al subsidio, en cuanto a las reuniones, desde el principio, en cuanto a que a los padres les entregaban los cuerpos de sus hijos 3, 4, una semana después, hubo un chiquito, Nico Flores, de 3 años, 4 años, no me acuerdo, que estuvo como un mes desaparecido, un poco más, nunca estuvo presente. Y digamos, yo o muchos que piensan como yo, no somos voz que el gobierno quiere que... no somos el vocero, digamos, del mensaje del gobierno. Claro. ¿No? Entonces yo creo que tampoco me hubiesen pasado... De hecho, el tráiler está subido y no el documental, porque la intención es que se pueda ver, proyectar en el marco de una charla o cine debate. Y el tráiler está subido porque como esto se hace de forma autogestiva, la distribución obviamente se hace de la misma manera, y lo que se pide, digamos, a través del tráiler es que, bueno, aquel que lo vea y le interese pasarlo y que le interese que se escuche otro mensaje, digamos, sobre Cromañón, nos dé el lugar para proyectarlo. Así que, bueno, de paso aprovecho. Dale, justo si me eso lo permiten, te, decir eso, que es lo más importante. Nosotros, mira, ahora, parece que todavía no está confirmado, cuando lo esté les aviso, pero a fin de mes es posible que se proyecte el Centro Cultural de Capital. Y bueno, es la manera que se están consiguiendo las cosas, a través de mensajes a conocidos, que cada, bueno, todos los medios que nos quieran dar una mano para pasar el mensaje y decir, bueno, se puede hacer acá, se puede proyectar allá. Y en espacios como puede ser, qué sé yo, escuelas, lugares de trabajo, sindicatos, en la calle, no sé, donde sea, pero bueno, que se pueda brindar en un contexto de una comunidad de gente que nos pueda escuchar también. Claro. Que nos pueda escuchar antes o después y que nos pueda hacer preguntas, que podamos debatir, porque, bueno, un pensamiento que yo tengo en relación a subir cosas a internet y cuando son así, es que para mí se vacía de contenido, ¿no? Porque cualquiera opina cualquier cosa y, bueno, un poco también para apreciar el laburo que me llevó todo un año, digamos. Y eso, o sea, lo más importante obviamente es que el mensaje se sepa, pero bueno, trabajarlo bien, digamos, el docu. Seguro, no sé si Débora, te iba a preguntar justamente, en caso de que alguien, no sé, algún docente de una escuela, alguien de un centro cultural, quiera que se proyecte el documental, ¿cómo puede ponerse en contacto con vos? Mirá, me puede mandar un mail a contrapicada@hotmail.com y te diría que por ahora eso es lo que tengo, que es mi mail personal, contrapicada@hotmail.com, me puede escribir ahí y lo coordinamos, no hay ningún problema. Si no es para este año, que ya queda un mes para fin de año, puede ser para el año que viene, para principios, no hay drama. De hecho, mira, en octubre se hace el Festival DOCA ahí en el Cine Gomón, que sí. Es un... El DOCA, bueno, es como una agrupación de documentalistas independientes, uh-huh. y se hace este festival y ahí lo vamos a proyectar. Pero uh-huh. bueno, la idea es que mientras tanto se proyecte donde se pueda. Así que me escriben ahí y lo coordinamos. Perfecto. Bueno, Débora, te agradecemos mucho por estos minutos de charla y te mandamos un abrazo. Digo, te iba a preguntar por último, no sí. Terminaba de procesar la pregunta. Digo, se acerca el décimo aniversario, ¿qué sentimientos tenés vos en cuanto a todo lo que fue lo que pasó y el juicio y el estado en el que quedó todo? Digo, inclusive lo que vos decías, no siguen sucediendo Cromañón, no solo los boliches. Digo, ¿qué sentimientos tenés en cerca de estos 10 años de Cromañón? Mira, justamente es cierto, el Cromañón es algo que sigue sucediendo, que lo que demostró Cromañón, o sea, lo que dejó en exposición es el empresario que, bueno, siempre, cualquier empresario, no es que sea malo o bueno, ese empresario lo que hace es buscar ganancia, y siempre atrás de eso, o adelante, como quieras, hay un gobierno cómplice. Puede ser Ibarra, podía ser Macri, puede ser cualquiera. Y eso, bueno, lo que revela es el funcionamiento de nuestra sociedad, ¿no? Del sistema capitalista, digamos. Y eso pasa siempre y va a seguir sucediendo, y no solo en los boliches, como bien decís, pasan las escuelas, se caen los techos, pasa o en los pisos, como pasó en una escuela de Almirante Brown hace un par de semanas, pasa en, no sé, en una fábrica en Córdoba cuando se explota porque el dueño vendía alcoholes y no estaba habilitado para eso. O sea, eso también es Cromañón, ¿no? Eso también demuestra empresario que por el afán de buscar ganancias, por el afán, no por el hecho de que sea un empresario inescrupuloso, sino simplemente porque es un empresario. Uh-huh. Y un gobierno que es cómplice de eso, digamos, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, nos pasa también en los transportes públicos, cuando analizás un poco, digamos, ese mecanismo lo empezás a ver en un montón de lugares que los tenemos muy naturalizados, digamos, ¿no? Seguro. Y bueno, creo que eso es lo que como balance hago en estos 10 años, que yo veo que la gente, en relación a lo que es el caso Cromañón en sí, la gente sigue echándole la culpa, por ejemplo, al pibe que tiró la bengala, que es el último eslabón de una cadena de corrupción es mucho más profunda. Y eso quedó como el inconsciente colectivo, ¿no? Que ese fue el culpable, y en realidad, cuando vos te pones a ver, a analizar, lo que se tiró, o sea, lo que hizo fue, pegar contra una media sombra que larga un tóxico, y esa media sombra estaba en casi todo el boliche, porque Chabán, por no poner los paneles ignífugos que tenía que poner, ponía eso, o ponía unos paneles que no eran ignífugos. Entonces, lo que mata en Cromañón es el hacinamiento, porque eso estaba al doble de gente, y el tóxico que largaba eso es lo que principalmente mata en Cromañón, ¿no? Entonces la gente se queda con eso, y lo que, bueno, viéndolo a futuro, es como que lo que pienso es que Lucho o quisiera organizarse con no solo la gente de Cromañón, sino con otras personas afectadas, para que, bueno, la gente tome que los cromañones sigan sucediendo, que no es solo un boliche. Y que, bueno, obviamente que Cromañón no fue un pibe que tiró una bengala. Cromañón explica el funcionamiento del sistema, y Chabán bien preso estuvo, y hubo un montón de chivos expiatorios políticos, y el juicio, en relación al juicio, o sea, justamente fue una farsa, te diría, porque y Aníbal Ibarra, que es la cara política responsable de esto, ni siquiera fue citado a declarar en su momento, ni siquiera. Cuando nosotros como movimiento, padres, familiares y amigos, nos organizamos y luchamos y metimos presión en la calle y lo logramos destituir. Eso también llevó mucho tiempo, mucho esfuerzo. Y lo logramos, digamos, lo destituimos. El chabón no tuvo que renunciar, lo sacamos del cargo. Pero el tipo tendría que haber estado en el juicio, como todos. Y no estuvo, así que desde el BAM el juicio fue desgastante y no sirvió, digamos. Ese es mi pensamiento, hay muchos padres que creen que sí, pero bueno, fuera de lo que es la ley, en relación a Cromañón, para que la gente tome conciencia de eso, y después, bueno, que tome conciencia de que Cromañón todavía sigue. O sea, nosotros veníamos denunciando el tren desde antes de que pasara lo de Once, cuando mueren 52 personas, y no porque fuéramos vigentes, sino porque era evidente que iba a suceder en el estado en el que estaban, ¿no? Ahora los arreglaron más o menos, hablo del tren Sarmiento, ¿no? Sí. Pero todos están igual. ¿Y el soterramiento qué? Es un anuncio que se vino haciendo en el 2008, que iba a terminarse en el 2012, no me acuerdo, y después lo volvieron a anunciar cuando pasa el 11, y ahora todavía pusieron los trenes nuevos, re lindo, pero las máquinas están ahí en Aedo paradas, y pasás con el tren las ves, o sea, nadie las cura. Y bueno, entonces eso, que la gente tome conciencia de que sigue pasando, y que ya tiene que dejar de ser noticia que haya un accidente en una escuela, o que haya haya derrumbe, digamos, en construcciones y se muera uno o dos obreros, porque Macri no tiene 194 muertos, pero Macri tiene, no sé, si te pones a hacer las cuentas, capaz que tiene un muerto cada dos meses por las construcciones, digamos, que se caen y que se muere un obrero, ¿no? Uh-huh. Sí. Y bueno, eso. Bueno, Débora, muchas gracias por estos minutos de charla, te agradecemos nuevamente, y cuando quieras, cuando tengas algo como esto o alguna proyección y quieras comunicarte con nosotros, desde ya estamos disponibles. Sí, les aviso cuando tenga confirmada la fecha de fin de mes, porque la verdad que lo que ustedes hacen, y discúlpame si me paseo, pero la verdad, por favor. Es re importante el espacio que vos me das, hablo en plural porque sé que muchos, digamos, amigos, sobrevivientes también y familiares que piensan igual que yo, y es como re importante este espacio que nos das, porque la verdad que no lo tenemos, y desde ya que les pasamos la fecha cuando se proyecte donde sea, y bueno, cualquiera que se quiera contactar conmigo para hacer una proyección, contrapicada@gmail.com, desde ya agradecidos. Bueno, y nada, gracias a todos, muchas, muchas gracias. Un abrazo grande, hasta luego. Chao, un abrazo. Ahí pasaba Débora, ella es documentalista, y hizo este documental que se llama Lucas Guzmán a 10 años de Cromañón. Nos interesaba charlar, también trabajar, ¿no?, este tema de Cromañón desde otra perspectiva. Se acercan ya a los 10 años y siempre hablamos, bueno, con familiares, con víctimas, con sobrevivientes. De alguna manera me quedó una frase que nos dijo Diego Cocuso una vez: sobrevivientes a Cromañón somos todos, ¿no? Sí. Y es un poco así, la verdad que sí. Vamos a escuchar entonces el audio de este tráiler, que está el enlace en el Facebook si querés entrar a verlo, está en YouTube el tráiler del documental. Y si te interesa, le puedes mandar un mensaje, un mail a Débora, que dijo que es contrapicada@hotmail.com. Para proyecciones pueden enviar un mail y se ponen en contacto y coordinan. Yo me llamo José Guzmán, soy el papá de Lucas Guzmán. Mi hijo fue asesinado el 30 de diciembre del 2004 en el boliche República de Cromañón. Nunca más otros cromañones, esa es mi lucha, esa es mi vocación. Nunca más otros cromañones, esa es mi lucha, esa es mi vocación. Yo me acuerdo mucho que los tres hermanos que tiene él trabajaban todo el día, el padre también, y él iba a la escuela y él se encargaba siempre de hacer los quehaceres de la casa, se organizaba con la comida. Luquitas ha sido el más chiquito de todos. Yo me separé de la mamá cuando él tenía 1 año y 8 meses. Desde entonces lo he criado a Luca y a sus tres hermanos más bajo mi responsabilidad. Cromañón explica el accionar de este sistema: maximizar ganancias a costa de la vida de las personas con la complicidad del Estado. Cromañón fue una trampa mortal tan naturalizada que ninguno de los que asistieron esa noche podían imaginar lo que ocurriría. No tendríamos que estar nosotros hablando de Luquita. No tendríamos. ¿Quién se tomó el avión y se fue a su Calafate a pasar la fiesta? Es algo irracional lo que hizo. Si sabía que el pueblo estaba desangrándose, enlutado, sin poder recuperar a nuestros hijos, algunos casos de sobrevivientes que no se sabían ni dónde estaban, que después los chicos han aparecido por su propio medio, solos de por sí, porque se han escapado del hospital o porque estaban mal, porque lo que vieron fue un infierno ellos. Le echaban la culpa a nosotros para que ellos quedaran limpios y nosotros seamos los culpables de lo que pasó, ¿no? Acá no hay justicia por Cromañón. El principal responsable político de la masacre de Cromañón, Aníbal Ibarra, está libre. Este es un circo, hijo. Y yo me voy, me retiro, porque no habrá juicio. Y Mariana se retiró. Por eso el cambio tiene que empezar por uno, por tomar conciencia de esta realidad y compartirlo. Porque sea el gobierno que sea, mientras vivamos bajo este sistema, siempre existirán las injusticias si no hay conciencia y organización. Queda ni el oro.

esperar la Y escuchábamos a ellos con Bajo del Mar, y los tenemos aquí en el estudio a dos de los integrantes de la banda. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Nombre e instrumento. Seba, guitarra y voz. Marcelo, bajo. Bueno, ¿y quién falta? Y falta Andrés, Dufour, que nos acompaña con la guitarra, y el baterista, que a veces, bueno, es Hernán Benedetti o Jorge Ríos. Los bateros como que los fluctúa. Sí, ¿por sí. qué? Y... porque se fue dando así, ¿viste? Como que a veces uno podía, otro no, ¿viste? Se complica. Sí. Y como nosotros somos de no parar, no paramos. O sea, tocamos igual. Aunque el batero nuevo, viejo, sin batero, la onda es tocar. Está bien. Y esto de no parar es en cuanto a las presentaciones. Tienen muchas fechas, tocan y seguido. Somos de tocar casi todo el año, sí. Dos, tres fechas por mes, seguro. Todo el año. Y en cuanto a laburar los temas, las canciones, también son de no parar. Y sí, generalmente que compone soy yo, ¿viste? Pero con Marce siempre nos juntamos y como que terminamos de darle la forma a todo. Y ya cuando hay un batero sentado, ya como que se define un poco, ¿viste? Así que sí, laburar eso lo hacemos durante todo el año, digamos. Bien, vienen sonando hace bastante tiempo ya, ¿no? Y el año con ellos cumplimos 10 años. Mira. Así que vamos a ver si podemos hacer un buen fiestón. Qué bueno. Festejar, celebrar. Bocha de tiempo, 10 años. Es un montón de tiempo. Sí. Bocha de tiempo, porque yo creo que los escuché por primera vez cuando vinieron hace que 2-3 años al programa, que se acercaron. Sí. Tocaron un par de temas en vivo, me acuerdo. Sí, estuvo muy bueno. Sí, con Andrés que vino, ¿no? Claro. Sí. Claro, bueno, eso fue un par de años. Sí, ya hace unos cuantos. Mira, no tenía tantos años, 10 años, mira. Sí, es un montón. ¿Cómo se siente llevar 10 años con esta banda? Espectacular. A mí me da pila. Es como que no voy a dejar ahora todo tirado, ¿entendés? Claro. Es como que cuando me dicen así 10 años, o con vos que me decís un montón, yo sí, la verdad que sí, pero es como que igual la energía es la misma o renovada, ¿viste? Yo por lo menos lo veo así. No sé, Marce. Sí, exacto. Acercate un poquito al micrófono, si no, no te escuchamos. Está bueno. Dale. Está bueno. A mí me gusta. Claro. Y en este tiempo que llevan recorrido, ¿han podido grabar, plasmar las canciones en un material? Sí, por suerte. Por suerte y por... Cuesta a veces, digo. Hay bandas que por ahí tienen 10 años y dicen, no, todavía estamos grabando. Sí, ¿viste? Entonces, claro, cuando yo lo veo y lo veo plasmado, lo pudimos subir a YouTube entero, y, ¿viste? Es como que un poco te da un poquito de orgullo propio, ¿viste? Porque, bueno, es el ensayo, el vivo, todo junto ya hecho realidad, digamos, ¿no? Uh-huh. Que en el fondo es como que lo plasmás y está bueno, sí. Y están, por lo que decís, están conformes con el resultado de ese laburo. Sí, yo por lo menos sí. A veces siento que pude haber hecho cosas distintas, ¿viste? Que siempre pasa que... O haber hecho algo mejor, o por haber metido una canción que no la metí y quedó afuera. Pero bueno, eso pasa, ¿viste? Yo creo que debe pasarle a casi todo. Claro. Pero después cuando ves... recibís buenas críticas. Y por ejemplo, el otro día me dice un amigo, me dice, Seba, me fui al laburo escuchando el disco entero. Ponele, a las 7 de la mañana me pone, ¿viste? Me dice que voy, para mí eso es un golazo, ¿entendés? No somos muy ambiciosos. Claro, siempre está el vivo, ¿no? En donde por ahí las bandas se desenvuelven más naturalmente y el tener que grabar, más allá del trabajo que cuesta, el tiempo, el esfuerzo que se hacen, obviamente lo económico está muy presente, el vivo es como la naturaleza del músico, ¿no? Sí, o sea, yo como que pasa un tiempo, y yo creo que igual a la mayoría de los artistas le pasa, sea cual sea su vocación. Por ejemplo, José Ingenieros decía que el aplauso es el alimento del artista, ¿viste? Que una vez que se alimentó del aplauso, no lo puede dejar, lo va a necesitar siempre. El aplauso como en un sentido de gratitud, no de egocentrismo de que te aplaudan, ¿viste? Como claro. Que es una recompensa. Y eso te lo da el vivo, no te lo da nada más. Ahí instantáneo, ¿viste? Claro. Entonces como, no sé, como darle un beso a alguien, ¿viste? Algo es así. Ahí el momento. Es el momento. Claro. Así que a mí en particular me gusta mucho tocar en vivo. ¿Y esta noche van a estar tocando? En Francisco Álvarez, la estación de Álvarez. Sí. 11 de la noche, 12. Sí. Ya tocaron varias veces en este espacio, sí, ¿no? Sí, está bueno, nos gusta. Le mandamos un saludo a Fer si está escuchando. Claro. Porque la verdad que te atienden re bien. No te piden nada. Muchos lugares, bares, más por esta zona de Moreno, te piden, no sé, Will, todo te piden para tocar, ¿viste? Claro. Y para mí, ¿viste? Yo ya me he peleado en un montón de lados y hay lugares que no puedo tocar, no me dejan tocar y no quiero volver a tocar porque te piden muchas cosas, ¿viste? Vos te estás llevando arte en vivo, estás llevando gente que te consume y te piden que le lleves una cierta cantidad de gente, que le lleves el sonido, o sea, que le armés casi todo. Que le den la cerveza un poco más, ¿no? Claro, ¿viste? Entonces claro. Como que eso a veces es una porquería, ¿viste? Claro, porque hay dos intereses por ahí que se encuentran, ¿no? Uno, el negocio del bolichero, y el de ustedes, que no es un negocio, sino es poder mostrar el arte que realizan. Tal cual. Por eso me gusta tocar mucho en Álvarez, porque es todo lo contrario. Claro. Te atienden muy bien y nada, no es nada del otro mundo tampoco, pero por lo menos no te exigen ni te piden nada. Uno va como más a tocar, ¿viste? No está dispuesto en pensar en qué te falta o qué tenés que llevar, ¿viste? Es como medio... A mí por lo menos no me gusta, me deja... me hace perder el tiempo por ahí que podría aplicar en lo artístico. Claro. Seguro. Y la energía también, ¿no? No la energía, tiempo, ¿no? ¿Viste? Y después la mala onda a veces también, ¿viste? Por ejemplo, mirá, yo he ido a tocar muchas veces a Funky, cuando Funky recién abría y no tocaba a nadie en Funky, y le caí, me llamó miles de veces y... Nada, y después nunca sentí que el chabón me diera algo, ¿entendés? Entonces como que... Y no solo por mí, por un montón de músicos que para mí son pares, ¿entendés? Y bueno, y no estaba bueno. No, seguro. Recién escuchábamos Bajo el Mar. ¿Les parece que escuchemos otro tema? ¿Cuál quieren elegir? Dale, si querés poné Tengo, que es uno de los temas que más nos gusta, creo. Bueno, dale, vamos con ellos entonces. Dale, Tengo. Gracias. Creo que vamos a de forma Seguimos charlando con los chicos de ellos, inclusive fuera de micrófono también continuamos la charla y escuchamos la música muy... Estaba tratando también al mismo tiempo que manteníamos la charla de escuchar el tema. Escuché algunos temas de la banda que creo que están aquí en la radio. Y digo, musicalmente, ¿cómo se referencian ustedes? Digo, sin encasillarse ni etiquetarse en ningún género, pero ¿cómo, cuál es su referencia, su búsqueda? Y mirá, yo por mi lado soy... Soy muy muy Spinetta, muy dividido, toda esa música Tupegu, digamos, lo que nacional que más me gusta a mí, ¿no? Bueno, después están los Beatles, Pink Floyd, los Rollins, Soda. Me muevo más o menos por ahí. Me gusta mucho la música brasilera también. Me gusta mucho el jazz, aunque no lo sé tocar, no lo implemento, ¿viste? Pero por ahí me robo un acorde o una melo, ¿viste? Que está bueno. Pero yo por ese lado, por ahí, no sé, Marce tiene su gusto. Bastante parecido son los gustos. Bastante parecidos son los gustos. Bien. Y eso... No, yo les quiero preguntar, y en lo local, porque mencionan bandas nacionales, bandas internacionales, y me imagino esto que estábamos hablando hace un rato, ¿no? La escena local. Y a mí me gusta mucho de acá, me gusta mucho Mustafán, me gusta Bredeston. Me gusta, qué sé yo, me gusta lo que hacen los pibes Normandías también. Ah, hay muy buenas bandas acá. Los chicos del Goyete, y hay un montón de bandas que, bueno, no me acuerdo el nombre, pero he visto y me gusta cómo tocan. Está bueno. Sí, por lo menos hasta ahí, las que me acuerdo son esas. Sí, las que te acordás, sí. ¿Y estos gustos y estilos que mencionaban por ahí, creen que se ven reflejados en sus canciones? Yo creo que sí. Igual es como que a veces a la hora de componer trato de que haya mucha similitud, ¿viste? También busco la identidad, ¿viste? Nuestra. Uh-huh. Porque, bueno, no sé, es lo que yo creo que tenés que buscar, ¿viste? Seguro. Una identidad, como sea propio, sola. ¿No? Sin identidad no sos nadie. Entonces como que, claro, es... Para mí es difícil, porque, qué sé yo, uno no es tampoco un músico súper dotado, ¿viste? Hay músicos que en dos segundos se le nota. Y hay otros que no, tenemos que laburar más, así que... Pero sí, la idea es tratar de hacer algo original. Bien. Recién decían que son de tocar mucho, muy seguido. ¿Buscan variar en sus presentaciones, no solo los temas, sino, digo, proponer algo distinto para el público, por ahí los sigue, los va a ver siempre... no sé, presentar algo, alguna novedad? Y cuando se puede, sí. Cuando depende a veces el lugar, ¿viste? Por ejemplo, hoy se dio una fecha acústica y bueno, ya tenés que como que cambiar un poco la lista. Pero si se puede rockear, generalmente somos de meter los temas más al palo que tengamos, ¿viste? Ajá. Que también nos gusta. Y varía, digamos, lo que hablaban recién con Víctor y charlaban un ratito, esto de la esencia de la banda por ahí es más en vivo que lo grabado. ¿Varía el tema de lo que se grabó a lo que es en vivo? Y sabes que no sé, porque, por ejemplo, el primer tema que escuchamos, viste, Bajo el Mar, hoy lo vamos a tocar con Cristian del Goyete, pero lo vamos a hacer a una sola guitarra. Y lo estuvimos probando y sonaba bárbaro, ¿viste? O sea, como que no se perdía el carisma del tema. Entonces, como que... Para mí depende mucho, tiene mucho que ver la canción, ¿no? ¿Qué tipo de canción es? ¿Cómo está hecha? ¿Cómo se canta? Y hay canciones que te puedes dar cuenta que... O la tocas con una guitarra, con un charango... O con un teclado y no pierde belleza. O si es fea, bueno, va a ser fea igual. La de por sí tiene su propia energía ya el tema. Yo creo que sí. Yo hemos tocado estos discos, este disco de mil formas, ¿viste? Acústica, con distintos bateros, con teclados, con percusión, power trio, dúo con sampler. O sea, la tocamos de mil formas y las mismas canciones, ¿entendés? Y siempre nos da resultado. Por lo menos lo que yo creo. Siempre engañando. Siempre caen bien parados, entonces. Y digamos que sí, no sé si siempre, pero bueno, sí, se trata. Pero hay trabajo en eso, ¿no? En producir el mismo tema en varias maneras, sí, acorde a la presentación. Sí. Por suerte se puede. Por ejemplo, mirá, Nosotros, las baterías que están grabadas y dos bajos del disco fueron grabadas por Nicolás Anucci, que es un músico tremendo que hay acá en la zona oeste. Y bueno, y el flaco metió unas baterías alucinantes, ¿viste? Que por ahí otro batero no las puede tocar igual. Pero igual el tema no pierde fuerza, ¿viste? No cambia tanto. Obvio que un músico como Nico te lo enriquece, ¿viste? Pero igual no se deja de apreciar, creo. Bueno, hoy no está Vanina, que es la cuarta integrante de este programa, que es la que siempre pregunta por qué el nombre de la banda. Así que me encargo de hacerle yo la pregunta. ¿Por qué ellos, en este caso? Mirá, al principio, cuando arrancamos, éramos ellos. ¿Viste? Sin ese. Que era, no sé, una parte, no sé qué, de la psicología, ¿viste? Como un... No me acuerdo muy bien ahora las palabras. Pero bueno, y después, ¿viste? Quedaba igual medio la duda y medio... No convencía. Claro. Y una vuelta fuimos a un cumpleaños del Mosqui, el Mosqui Punk, no sé si lo conocen. Un muchacho que hace rastas ahí en la calle Caracol, en la escalera Caracol. Sí, el Mosqui. Fuimos a un cumpleaños de él, muy heavy, muy punk el cumpleaños de él. Y había un heavy conocido también que decían Buba, un punk, Buba punk, ¿viste? Que si ibas a Cuatro de Copa lo veías siempre. Y de también. Aunque estuviera cerrado, sí. Y el chabón nos tira un día, ustedes tienen que ser ellos, dice, porque es como que ustedes dos, o ahí van ellos, ¿viste? Y como que nos gustó la idea. Y la cambiamos. Y después también supimos que era como unos enemigos del Eternauta, sí. ¿Viste? Y entonces como que bueno, nos gustó y quedó cortito. Y aparte que el tema de ponerle el nombre a la banda es una de las cosas que más infla, ¿viste? Que no. Y con el tiempo como que fue quedando y también la gente fue gustando. Es como que el tiempo también un poco te da a veces la razón o no, ¿viste? Sí. Así que bueno, ahí quedó. Bien. Bueno, chicos, les agradecemos muchísimo por haber venido. No, gracias a ustedes. Gracias. Y bueno, les dejamos el micrófono para que inviten para esta noche. Dale, hasta a todos los que tengan ganas de ir, en la estación de Álvarez, el bar La Estación, a partir de las 10:30 ya vamos a estar tocando. Y bueno, están todos invitados. Déjame agradecerles a ustedes por dar el lugar, por difundir. Y bueno, aguante las bandas de Moreno y alrededores. ¿Y con qué tema nos despedimos? Nos podemos despedir con tus ojos. Muy bien. Dale, gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Esta tarde, esencial.

no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Cerrá los ojos. Cerrá los ojos. Abrí la boca. Abrí la boca. Sacá la lengua. ¿No te sentí medio boludo? Destapate los oídos. Escucha Agua Fuerte. Temporada 8. Temporada 8. Continuamos en Agua Fuerte, son las 21:06 de la noche, ya entrando en la recta final del programa, última horita. ¿Te podés comunicar con nosotros? ¿A qué número, Walter? Al 0237-466-6559. Bien. ¿También lo podés hacer por WhatsApp o mensaje de texto? ¿A qué número, Mariano? Al 15-6132-0287. Bien, estamos... También en Facebook somos Aguas Fuertes por FM Moreno. Y tenemos una comunicación telefónica. Queríamos charlar con algún referente de Moreno que nos pueda explicar un poquito de qué se trata el presupuesto participativo. Y se nos ocurrió llamar a Lucas Franco, que está del otro lado. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Cómo están? Un abrazo y un saludo a todos los que están ahí y a los que están del otro lado. Bien. Muchas gracias por el llamado. Te contamos un poquito por qué nuestra duda del presupuesto participativo. Hace semanas atrás hablamos con, ahora no recuerdo el nombre, el calecitero de la plaza de Paso del Rey, ¿sí? Donde está la estación, sí. Donde... Claro, bueno, en un ratito vamos a repasar la nota, donde contaba que había sido desalojado, ¿sí? Por el municipio, a partir de que las obras en la plaza, que se hicieron las nuevas obras que se hicieron en la plaza, habían dejado a la calecita ahí encerrada dentro de estas obras, ¿no? Y bueno, a partir de todo ese tiempo se estropeó la calecita, ¿sí? Y no pudo recuperarla esta persona. Con la intención de recuperarla, el municipio finalmente no le dio mucha bolilla. Y le pidió amablemente que se lleve la calecita, ¿no? Y sí, caminando por Paso del Rey encontramos un cartel, ¿sí? Que habla del presupuesto participativo para esta zona, ¿sí? Y encontramos que en la plaza de Paso del Rey está destinado, ¿sí? Una nueva calecita. Teníamos ganas de conocer cómo funciona el presupuesto, ¿no? Para entender un poco cuál fue el conflicto con la vieja calecita. Sí, el tema yo creo que no es específicamente un conflicto con la vieja calecita. Lo de la vieja calecita en realidad es parte de los habituales conflictos que tiene el municipio con, sí, con todos los sectores sociales. O sea, lo que hicieron ahí fue... de palabra decirle a el histórico administrador del espacio de la calecita, seguí para adelante, invertí que te vamos a regularizar la situación, y le dieron incluso, por lo que escuché decir él, le dieron en algún momento una habilitación precaria a altos funcionarios del municipio, y después lo que hicieron fue ir con la policía, con funcionarios municipales a desalojarlo. No es nada distinto a lo que hacen en muchos otros ámbitos. Lo que sucede con el presupuesto participativo... Yo creo que el presupuesto participativo como concepto es una herramienta muy interesante. La experiencia de Brasil con el presupuesto participativo es toda la comunidad definiendo el presupuesto total del municipio en Belo Horizonte. La realidad de los municipios del conurbano es totalmente distinta, y lo que habitualmente se hace es, primero, otorgar al presupuesto participativo sumas que son casi insignificantes. El presupuesto participativo en el cruce Castelar fueron tres proyectos de 500.000 pesos como máximo cada uno, el que se votó, digo, el que está en ejecución ahora porque fueron los electos del año anterior, y en el mismo año el municipio decía que hacer una cuadra de asfalto costaba 500.000 pesos. O sea que para que comprendamos la magnitud, si todos los vecinos del cruce Castelar se ponían de acuerdo y votaban el mismo proyecto, podían hacer 3 cuadras simultáneas de asfalto. Eso primero indica, digo, la voluntad del Estado de someter a la participación ciudadana el presupuesto. Es totalmente ínfima y absolutamente de maquillaje. Y después lo que sucede, digo, que han ido mejorando el engaño, y que es que obras que estaban pautadas o estaban pensadas o estaban proyectadas y reclamadas durante mucho tiempo, se las saca del presupuesto que votan los concejales y se las somete a votación en el presupuesto participativo, con muchas estrategias de manipulación, lamentablemente, porque yo creo que es una herramienta muy interesante, ahora se la está mancillando mucho. No sé, yo estuve el 25 de mayo hace poquito y contaban los vecinos cómo había muy poca información acerca de los proyectos. Sí. En el barrio La Perla nos decían vecinos que durante mucho tiempo el municipio instaló solamente un proyecto de los 9 que había. Bueno, esto que pasa en Paso del Rey, ¿no? ¿Por qué no el municipio no promocionó la continuidad del histórico administrador de la Calecita y ahora lo somete al presupuesto participativo? La claro. realidad es que es una herramienta interesante que debe ser administrada por los vecinos. Ahora, la lógica del grupo político que conduce el municipio de Moreno impide per se cualquier tipo de participación. Yo escuché, digo, y esto no hace falta corroborar demasiado, escuché muchas historias en donde las metodologías del oficialismo y del partido justicialista para intervenir en el presupuesto participativo son las metodologías con las que intervienen todos lados. Micros con gente que iban a votar, presiones digo, incluso entre propios oficialistas, presiones de un grupo a otro y aprietes por presentar distintos proyectos. Sí. La verdad que yo creo que nos estamos perdiendo la oportunidad de una herramienta interesante, pero que en la magnitud en la que es sometida por el municipio, que es una cosa muy ínfima, digo, para que tengamos una idea, $1,500,000 de pesos para Trujuy, y es todo el presupuesto participativo. Ahora, para el Trébol, por ejemplo, hay $200,000,000 de pesos al año. Entonces, esas son las prioridades del municipio. O sea que... Entonces, ese es el contexto hoy del presupuesto participativo en Moreno. Es una parte ínfima lo que se pone a debate entre los vecinos, de qué se va a hacer con ese dinero, con esos recursos, del total del presupuesto, y que inclusive es una parte ínfima, decía, mínima, ínfima. Sí, y que inclusive por lo que vos comentás, cómo es la metodología de votación, también está, digamos, aparateado, organizado para que salgan determinados proyectos y no otros. Nosotros, yo político que forma parte de la oposición, y nuestros compañeros hemos ido yendo a participar de las mesas barriales en la zona donde vivimos y demás. Y era, digo, una réplica de lo que fue, por ejemplo, el Consejo Local de la Niñez en algún momento, donde había 35 asociaciones civiles y demás, oficialistas, y una opositora. Entonces, a la hora de votar, no había vecinos independientes. A la hora de votar, claramente, están promocionando automáticamente los proyectos del oficialismo, que eran los proyectos del Poder Ejecutivo. En Cuartel Pinto, por ejemplo, se sometían a votación los ingresos a los colegios, o sea, asfaltar las cuadras y arreglar, permitir la accesibilidad al colegio. Hay una ley provincial que dice que todos los colegios deben asfalto de hormigón sin ingreso. Es decir, se está metiendo a votación algo que ya es un derecho consagrado en la ley. ¿Para qué se usa el presupuesto participativo? Claro. Se sometía a votación algo que es un derecho. O sea, no someter a votación, por ejemplo, arreglar una escuela. Claro. Lucas, a mí me genera una duda, y por ahí te pregunto desde la total ignorancia, ¿no? Digo, ¿no debería encargarse el municipio del tema de infraestructura? Se nos acaba de cortar el llamado. Vamos a ver si podemos retomar. Sí, me generaba esta duda, ¿no? Porque parece que está puesto a discusión en distintos proyectos el tema de infraestructura, cuando debería ser el municipio, a través de su gestión, ¿no?, quien se encarga de esto, no, más allá de los proyectos participativos que se ponen en debate en lo que son las mesas barriales, ¿no?, como puede ser el armado de una plaza, ya que hay un faltante muy muy grande en los distintos barrios de las plazas. ¿Lo tenemos de vuelta, sí, a Lucas ahí? Hola. Acá estoy, sí. Ahí estás, bien. Bueno, la señal de celular, de la telefonía celular, me juega como siempre malas pasadas. Sí, sí. No, te decía, para redondear la idea, las metodologías del Partido Justicialista que gobierna Moreno se aplican tanto en herramientas muy poco democráticas como todas las herramientas que ha construido el oficialismo a lo largo de su historia de gobierno acá en Moreno, como para manchar y arruinar herramientas que sí son democracias como el presupuesto participativo. Yo conceptualmente estoy muy a favor del presupuesto participativo. Ahora, es esto que ofrece el presupuesto participativo. Entonces, en realidad, lo que hace es en sus mancillando conceptos que son muy interesantes y que tienen que ver con más democracia. Bueno, nos tiene lamentablemente acostumbrados a estas prácticas el gobierno municipal. Hay que dar la pelea para democratizar esos espacios. Cuesta muchísimo, esto es lo que vos decías, el aparteo de todos los espacios institucionales que abre el municipio es constante, es permanente y es una práctica ya cotidiana. Bueno, hay que dar la pelea por resignificar lo que hoy la comunidad de Moreno entiende por presupuesto participativo, porque se está llevando una idea incompleta, inconclusa y yo creo que a veces está de lo que representa el presupuesto participativo, y dar la pelea porque realmente la comunidad pueda participar de la administración y la elección de las prioridades para la administración de los recursos. Digo, yo no puedo creer que no se convoque a toda la comunidad cuando se va a votar el contrato de la basura. Claro. Va a ser el mamarracho que se hizo con el contrato de transporte, que se prorrogó un contrato que es horrible, ninguna necesidad de los vecinos, robó indefinidamente un sábado a la mañana en una sesión fantasma con concejales que decían públicamente al micrófono: hagamos esto rápido porque me quiero ir. Fue uno de los que manifestó esto. Sí. Nos toman el pelo habitualmente. Entonces después, herramientas, el presupuesto participativo vienen a maquillar de democrático una gestión que no tiene absolutamente nada de democrático. Claro. Lucas, te agradecemos estos minutos de charla para aclarar un poco cómo funciona este presupuesto participativo que nos genera bastante dudas. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y un saludo a la audiencia también del programa. Dale, nos estamos viendo. Abrazo. Bueno, ahí pasaba por el micrófono de Agua Fuertes Lucas Franco. Es integrante, miembro de lo que es Libres del Sur, ¿sí? Charlábamos un poquito sobre esto, a partir de esto que encontramos este cartel sobre lo que son las mesas barriales y el presupuesto participativo que se lleva adelante en Moreno, nos llamó poderosamente la atención, ¿no? Habíamos estado hablando sobre lo que había sido el conflicto con la calecita de Paso el Rey y encontrarnos con este cartel que decía una nueva calecita y juegos para la plaza de Paso del Rey. Uh-huh. No nos generaba bastante dudas cuando ya había una persona administrando este espacio, sí, y que fue ¿cómo retirado? Habrá sido, ¿no? Ahí. Si se concursó, que cómo es, tengo una calecita, che, hola. Estuve buscando el nombre de la información. Juan López es el calecitero con el que hablamos. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de esa entrevista que hicimos en octubre. Fue esto, el 10 de octubre fue el día que lo desalojaron a él, justo cuando en esas mismas semanas, días, él había estado en el municipio tratando de que lo ayuden, de presentar los papeles, de que lo asesoren un poco, porque había recibido una carta de documento intimándolo justamente a que reabra la calecita porque venía la reapertura de la plaza. Escuchamos entonces el fragmento de esa entrevista que hicimos hace un tiempo. El asunto es que yo estaba teniendo unas conversaciones con el municipio para rearmar de vuelta la calecita. Y bueno, resulta que vinieron un grupo de municipales el lunes y estaban apurados porque una de las que era la jefa del operativo, una tal Liliana Ojeda, creo que, decía, bueno, apúrense que venga la gente. No sé por qué era el apuro de ellos. Aparte de la forma que se hizo eso, no es para que vengan 10 municipales, 2 patrulleros, 6 policías, uh-huh, y que después rompan todo lo poco que tenía ellos, lo rompieron todo eso. Y a mí me tenían 2 patobicas y 2 policías al lado y no me dejaban entrar ahí tampoco. La única notificación que estuve fue una carta de documento preguntándome, intimándome que arme. Entonces, bueno, cuando arreglo con la doctora, que me dice, bueno, usted haga una nota, preséntela por mesa de entrada para que se comprometa en un lapso, tómese su tiempo para armar nuevamente. La parte que me faltaba, porque ahí estaba el centro de la calestita, la lona, materiales que había comprado para hacer los contrapisos, unas cuantas cosas, ¿no? Sí, Juan, la calestita no estaba funcionando. No, la calestita no dejó de funcionar los primeros días del 2011 cuando comenzó la construcción de la plaza. Entonces yo estuve todo un año esperando que termine la plaza, que fue un plazo de 6 meses, se llevó un año. Pero por la obra dejó de funcionar. Por la obra dejó de funcionar. Entonces, ¿qué pasó? A mí me llamaron, en ese momento el secretario de Comercio, que era Osvaldo Cícolo, cliente de la calecita aparte, para que yo llevara, para que lleváramos con mi socio el permiso que teníamos nosotros del año 77, porque yo tuvimos antes un lazo de 2 años y medio, 3, o sea que se cumplieron los 40 años, se cumplieron. Bueno, le llevamos eso, todo bien, y de palabra me autorizaron que yo iba a seguir en la calecita, me dijeron, y que iba, me iban a renovar el permiso, quedó ahí. Ese permiso que yo, digamos, la solicitud que hice, que me pidió el secretario de Comercio, la hice personalmente, y eso, casualidad, se perdió. Pero en ese lapso que estaba la construcción de la plaza, se olvidaron del calecitero, de todo. El calecitero no existía ahí. Claro, y todo ese tiempo usted estuvo sin poder trabajar, y además. Sin trabajar. Entonces, ¿qué pasó? Se llegaba el tiempo que me decían, bueno, usted vaya renovando las cosas, Juan anda haciendo, sí, yo, pero ¿qué hago? No tengo luz, no hay luz, te la ponemos. Y no hay esto, así te lo hacemos. Digamos, los cercos que tenía yo de alambre, eso los rompieron la empresa que construyó ahí. Yo me encontraba que no tenía ni luz, ni el cerco ese que me divide a mí de los juegos, no tenía nada. Agua fuerte, agua fuerte, agua fuerte. Bueno, ayer fue el Día del Periodista y bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria. Hasta el momento nos hemos encontrado de parte de la patronal con una respuesta que ningunea nuestros reclamos, que no tiene ningún respeto por sus trabajadores. Así que estamos en una situación difícil, pero con mucha alegría, porque ayer hemos podido cumplir un paro general. Aguafuertes. Octava temporada. Octava temporada. Nueve y 22, continuamos en Aguafuertes y nos ponemos contentos porque un oyente que promete y cumple, sí, se había ganado el CD de La Mordida de la Almada. Gran Nico, al menos ese es su nombre en el perfil de Facebook. Gran Nico. ¿Cómo Gran estás? Gran Nico, bien, bien, contento con mi premio. Contento, bueno, con mi premio, con un poco de calor. Es un regalo más que un premio. Es un... No hubo concurso. Claro. ¿Cómo que no hubo concurso? Estamos premiando... Yo tuve que contestar preguntas. Sí. Ah, sí. Yo me encargué. Yo me encargué de responder... Bueno, entonces de generar esas preguntas. No, es un super ¿De premio. ¿Dónde sos? ¿A qué hora llegás? ¿Venís antes de las 10? Es tuyo. Esas son las preguntas que contestaste para ganarte el disco. Para ganarme el disco. Y bueno, me lo gané. Así que, nada, contento con mi premio. Bueno, ahora a disfrutarlo entonces. Seguro que sí. Mañana, hoy no, porque bueno, de acá ya me voy al cumpleaños de mi papá. Así que mañana seguramente, domingo, tranqui en mi casa, estaré escuchando. Bueno, sí, es un disco para dominguear un poco, para relajar. ¿Sí? Sí, es un rock así medio tranqui, está bueno. Está para disfrutarlo. Sí, ¿qué estilo de música te gusta? Sí, el rock en general. El rock en general. Sí, viste que depende del estado de ánimo también. También, de uno, ¿no? ¿Qué tipo de rock? ¿Para dónde vas? Viste, uh-huh. Por ahí querés subir, necesitas estar un poco más arriba, claro. Por ahí necesitas bajar. Viste, la música, al menos a mí, me ayuda un montón, ¿no? Para manejar los estados. Así que bueno, lo voy a aprovechar para el domingo, para estar tranqui en casa. Bueno, está bueno. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. No sé si querés decir algo más. No, agradecerles a ustedes por acompañarme todos los sábados en el laburo. Y bueno, por el premio, claro. Bueno, qué bueno que la radio te haga un poco de compañía. ¿De qué laburás? Sí, seguro. Trabajo en un local de vendedor, ¿viste? Entonces, nada, hay que estar ahí todo el día, sí. Solari, ¿viste? Y la radio, claro, es una compañera fiel, ¿viste? Está siempre ahí. Así que bueno, gracias a ustedes otra vez por acompañarme todos los sábados. Bueno, gracias a vos por haberte acercado. Esperamos que disfrutes el disco de La Mordida de Almada. Vamos a escuchar entonces ahora a La Mordida de Almada con Sea lo que sea.

todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Aquí comienza A Puro Rock and Roll con Tito y Toto. Un programa lleno de rock and roll. Cultura. Cultura del rock and roll. Rock and roll de la cultura. Y mucho, pero mucho rock para que rockeen vos y tus nenas, nene. Con la conducción de Tito y Toto, en la operación técnica, el Gordo Miguel. Y la producción de El Cabe. La agenda para descontrolar. Noticias rock and rolleras. Todo el ajite del rock and roll para los giles que no tienen aguante y escuchan reggaetón. Y mucho, pero mucho más rock and roll. Ahora comienza Puro Rock and Roll con Tito y Toto. Un programa que te vuela la peluca. Seguimos en Agua Fuertes con el micro de Tito. Loco, no me cambiaron la presentación, loco, está todo mal con ustedes, lo voy a recagar trompada. ¿Cómo? Tito y Toto no está mal, Toto. ¿Hablaste con la producción el tema de cambiar la presentación? No sé, loco, pero acá dice que a todo rock and roll con Tito y Toto no. Esto es la crítica de los lanzamientos musicales con Tito. Muy bien. El otro Toto? Puto no está mal. Che, ¿lo hablaste vos con él? No hablo más con ese gil, loco. Se fue a hacer cumbia, no hablo más. Bueno, está bien, me parece que fue un, no sé, algo que te molestó mucho que vaya a hacer cumbia. Y más vale, loco. Cumbia sigue siendo arte. No, qué arte, loco, qué arte. Cumbia hacen lo que no saben tocar nada. Hacen cumbia, boludo, obvio. Quieren ganar plata. Bueno, vamos a olvidarnos de Toto porque ya hablamos bastante con... Del programa anterior, o te molesta de que hablemos, te veo ahí medio bajo, porque arrancabas con todo. Pasemos a la nueva etapa de Tito. Por favor, ahora solista. Solista, señor Solari. Señor Solari Tito, recibimos muchos comentarios después de su paso por Aguas Fuertes hace unas semanas. Y como que lo vieron medio negativo, como que todo era una bosta, como que... Eras, no sé... ¿Y qué querés que haga yo, loco? Si la música que me dieron para laburar era una mierda, yo tengo que decir la verdad, no voy a andar mintiendo. Bueno, ¿qué trajiste para contarnos sobre las nuevas críticas a estas bandas de rock que haces? Che, mirá que si llega una multa del AFCA, la pones vos. Bueno, yo voy a tratar de moderar un poquito la palabra que uso, entonces, para... Moderala, pero no sin las heces. O sea, usalas, está todo bien. Bueno, loco, no ardía tampoco. Vamos a arrancar con lo nuevo de Foo Fighters, esta banda de los Estados Unidos. Vamos con el tema 1, Mati. El grande Mati, el operador. Yeah. Escuchá. Esto no es Bob Dylan, no es Oasis. Sí, es Foo Fighters. ¿Qué manga de puto se volvieron esto? Within. I've been mine. Hell and back again. Sí, aunque no lo puedan creer, esto es lo nuevo Foo Fighters, loco, una cagada. Este disco salió a comienzos del mes pasado y obviamente todos los rock and rolleros estábamos re contra esperándolo ahí, re... Y nada, la verdad que esto es una reverenda bosta, loco. Pará, ¿están así? Bueno, ¿cómo decirlo? Una cagada. No, tampoco. Una mierda. ¿No sabes otra palabra que se pueda usar en la radio? Y lo que pasa es que, escucha esto, loco, escucha. Subile. Y es Foo Fighters, loco, no pueden estar haciendo esta mierda. Sí, tenés razón, pero no vamos a probar ese vocabulario. Es una mierda, pero no se lo puede decir. Bueno, para peor todavía, como quieren seguir robando estos giles, sí. El cantante hizo un documental que se llama igual que el disco. ¿Hoy no está la piba que sabe inglés? No está. Oh, lo voy a tener que decir yo nomás. Sonny Highway. Ajá. Se llama el disco Sony. Sonic Highway. Se llama el disco. Es el disco, el documental, no el disco, el documental se llama igual. Y bueno, es la historia de la música de Estados Unidos, el documental. Son 8 capítulos. Un montón, che. Y bueno, el disco también tiene 8 temas. Che, Tito, me parece que vos seguís un toque negativo, ¿no? Me parece que tendrías que buscar algo más positivo, algo que te haya gustado el disco. ¿Encontraste algo? Déjame pensar un poco. Algo tiene que haber. Sí, ¿sabés qué? Lo bueno que es cortito, tiene 8 temas nada más. Entonces termina rápido y puede escuchar buena música después de rock and roll de verdad. Bueno, bueno, está bien. Pero no podés escuchar otro tema, no sé. Por ahí algo está mejor que este. Claro, capaz que este es el corte de difusión y es re... Bueno, a ver, pongamos el otro, dale. ¡Está mejor, loco! ¿Eh? ¿Te parece que está mejor? Escucha. Y hasta ahora no tiene mucha fuerza, te digo. Ya, sí, de entrada como en... ¡Es Foo Fighter, loco! ¿Cómo Foo Fighter va a estar haciendo esta cagada? Bueno, vamos a adelantarlo un poquito porque si no me duermo. Así es el tema, ¿qué querés que haga? ¿Cómo se llama vos que sabés inglés? I am a river. No, loco, no me joda. Encima, ¿se llama así? Sí. Y me está gastando, loco. Yo soy botero, loco. ¿Cómo se va a llamar I am a river? Pero este no, pero... Este habla de un río. Claro. Ah, el otro habla de River Plate. No, el otro habla del río de la Plata. Mierda, loco. ¿Cómo no ganan así? Sí, lo dejaron afuera igual. Bueno, no me gasté porque te quedo trompa. Encima, estos giles de los Foo Fighters vienen a presentar esta bosta acá al Estadio Único de La Plata. ¿Sabés cuánto sale la entrada, loco? 600 pesos, loco. ¿Cómo va a salir a partir de 600 pesos? O sea que hay entrada más cara todavía. Che. Y, pero la entrada del indio sale prácticamente... No, pará, ¿no? Loco, pará, agarrame que lo cago a trompada, loco. ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a comparar con el indio? ¿Qué te pasa, loco? Escuchá, creo que el indio ya paró a los bisnietos de su nieto con la guita que se está llevando. Mirá, mejor pasemos al siguiente disco y dejemos esta porquería de lado. Porquería, dije, ¿viste? No dije mierda. Ese está mejor. Che, pero esto no es nuevo. Y aparece en vivo. Ah, está bien. La otra vez hablamos es una de versión mismo. En vivo. Hablamos de lo mismo la otra vez. Los ladrones que roban con los temas en vivo, con los discos en vivo. Yo pensé que estabas presentando un disco viejo ya. No, el disco se llama Gustavo Cordera Vivo. Le tendría que haber puesto Soy un Vivo y robo con disco en vivo, ¿no? Como todo. Pero bueno, este es un claro ejemplo de esa banda que vos decís, ustedes no se tendrían que haber separado nunca, ¿no? Es una pena que se haya separado la Bersuit. ¿Te gustaba la Bersuit? No, lo que pasa es que si se para la Bersuit tenés que soportar a Gustavo Cordera y además a la Bersuit. Dos grupos de mierda, dos giles que hacen cumbia que no saben tocar. La misma bosta, pero por separado. Y de vez en cuando a The Bueyes. No, ese no lo conozco. ¿Quiénes son? Son los ex Bersuit separados y resentidos. Ah, mirá vos, che. Pero hace lo mismo. No se juntó a la Bersuit pero sin Cordera. Sí, pero porque no daba plata. Igual es otro tema. Que a vos tampoco te va a gustar, así que no quiero... No me va a gustar. No quiero indagar en bueno, eso. Bueno, en este disco... Pero ya hablamos de no te va a gustar. La otra vez. Sí. En este disco... te gustó, ¿no? No. Dale. En este disco de mierda, a ver si me dejan hablar un poco, Gile. Se nota que el pelado Cordera siempre fue un careta, no un chorro, porque se afana todas las canciones, ¿no? Bueno, para un poco. Me parece que... Tenés que acortarte, que te pedimos que seas un poco más moderado. Pero loco, le afanó la mano de Filippi, le afanó a Cazuza, le afana todo. Este es un ladrón, loco. Además, hace cumbia. Eso demuestra que no sabe tocar una mierda. Bueno, Tito. Además, con este disco en vivo, si escuchás con atención, te vas a dar cuenta que el público ahí, los que cantan, son todas minitas. Se escuchan los alaridos que intentan cantar. Bien. ¿Qué tienen que canten mal? No tiene nada que canten mal la minita. Pero bueno, son todas minitas. Queda demostrado que no entienden nada de música. Y por eso lo van a ver a Tejil, ¿no? Bueno, te está yendo un poquito al carajo, me parece. ¿Te parece? Digo, sí, me parece. Menos mal que no está la compañera hoy acá para que te ponga los puntos, ¿viste? Vani que canta tan lindo. Sí, Vani tiene muy buena voz. ¿La escuchaste a Vani? ¿Escuchaste? No, no la escuché cantando. Bueno. ¿Tiene, ¿qué más? ¿Tiene lindo canto, decís vos? No, no, me parece que te estás yendo un poquito al carajo, tal vez. Mirá, mirá, mirá. Ahí está fuera del aire lo podemos decir. Está pero... el Afka, nos va a llenar el culo a patadas. Bueno, ¿qué más tenés para? Vamos, para vamos con el último lanzamiento que este sí vale la pena, papá. Escuchá, escuchá. Escuchá, escuchá. No, pero sacame esta mierda. ¡Subile! ¡Subile, mate! ¿Pero qué hace? ¡No lo baje! ¡Subile! ¡No lo baje! ¡Subile, loco! Bueno, pero tenés que dar información o decir algo del disco. O sea, todo pero, bien que te guste. Pero ¿para qué arruinarlo hablándole encima? ¡Loco, subile, vieja! ¡Que esa ICDC! ¡ICDC ataco, loco! ¡Dale! Bueno, me parece la idea de la columna es que puedas brindar un poco de información, Tito, al respecto. ¿Cómo se llama el disco? Bueno, no sé, esto es ACDC, algo, o sí. ACDC, como más te guste. El nuevo disco que salió este año se llama Rock or Bust. Bien. No sé, loco, yo no sé hablar en inglés. Bueno, está bien. No hace falta pero, que sepas. ¿Cuántos temas tiene? ¿Te gusta? No sé, loco, no lo escuché todavía, escuché dos o tres temas nomás. Bueno, tenemos sí una sorpresa. Yo sabíamos que necesitabas... algo, que te falta tu media naranja, tu otra parte del alma, le falta un poco de ¿qué pasó? De rock and roll a tu vida. Así, me parece que estás como muy bajo y te queríamos dar una sorpresa. ¿Qué pasó, boludo? Hablame, no me dejé así. Lo tenemos... ¿A quién? ¿A mi Jagger? No. Casi. Tenemos en la línea telefónica una persona que me parece que aprecias mucho. A ver si lo reconoces. A Scott. Ah, no, está muerto. Hola. ¿Qué haces, mono? ¿Quién sos vos? ¿No te acordás de mí, vieja? ¿Toto? ¿Qué haces, Tito? Ay, boludo, pero... ¿Por qué llamaste? Si vos no, loco, pasa que... Pasa que me emocioné, me hiciste emocionar, ¿viste? Sí, loco. Me tocó pero, mucho, viejo, gracias. Pero vos estás haciendo cumbia, careta. Vos querías guita y te fuiste a hacer cumbia. No, loco, no te zarpé porque la cumbia era una cosa para ganar plata, no estoy en sintonía, yo estoy mal con las cuentas, la inflación llega, al sexo, a la droga, al rock and roll, y hay que ganarse como pueda. Y pero está tocando cumbia, loco, no da. Sí, pero loco, la verdad yo estoy arrepentido de haber escuchado alguna vez algo de reggaetón, ¿no? Estoy arrepentido de muchas cosas, pero estoy arrepentido más que nada de la cumbia. Estamos... Y sí, me hizo darme cuenta un montón de cosas, loco, gracias. Loco, llega el mensaje, aguante el rock and roll, loco. Che, Toto. Va, loco, aguante el rock and roll, loco. Toto, al principio... Sí, ¿qué haces, vieja? ¿Cómo estás? ¿Vos? Bien. Al principio escuchábamos la vieja presentación de cuando eran Tito y Toto. Y decían que no... Justamente vos decías que eran todos los que escuchaban reggaetón y cumbia, eran todos unos caretas, que no tenían aguante ni nada de eso. Y acá me parece que tenemos una información, ¿no? De que te fuiste para el lado de los caretas, que la gente que no tiene aguante. Me llegó un mensaje, Toto pecho frío, dice... No, ¿sabes qué pasa, vieja? Ya lo explicaba Mufasa, el Rey León. Es el ciclo de la vida. Y uno se la tiene que rebuscar como pueda. Yo no soy careta, loco. Yo soy Toto, loco, a puro rock and roll. Son circunstancias de la vida. Pero volví. Me fui de ese mundo ya hace una semana que no toco más un teclado, no toco más una cumbia y quiero volver, loco. Vamos, Toto, que volvemos con todo, ¿eh? ¿Vos lo perdonarías, vamos, Tito? Vamos, que volvemos, Tito. Es como una especie, pero... Hay... La minita, vamos, la loba. ACDC es como el evangelio, ¿no? Para los cristianos, para los rockeros, ACDC es como lo máximo. Es lo que te hace volver, loco, te hace volver de todo lo malo, de la cumbia, del no descontrol. Claro, necesitas como una etapa de rehabilitación al rock ahora. Sí, sí, ya demasiado, demasiada santería, demasiado todo. Monasterio. Entendí que esta no es la vida que yo quiero. Yo quiero rock, yo quiero nenas, quiero sexo, quiero drogas, quiero rock. Toto, ¿me escuchás? Aparecieron unos videos tuyos donde se te compromete a vos bailando al pasito de una cumbia norteña. ¿Qué tenés para decir con eso? Con el pelo suelto, enrulado y un Pantene a pleno. ¿Te gustó el pasito, vos, Sí, sí, te vi al pasito de dos pasitos para la izquierda, dos pasitos a la derecha y pelito. Eras vos. No, es un ritual rolinga, porque está editado. Yo no voy a estar declarando sobre cosas que no... la música no era esa, ese es un ritual rolinga que solemos hacer. No voy a declarar sobre blasfemias y falacias. Yo no sé si le contamos alguna vez a Beto Gile Toto, pero nosotros teníamos una banda, ¿te acordás? No, ¿te acordás? Diarrea Estival, boludo. Diarrea Estival se llama. Zarpá, loco, para cagarse encima toda la noche. Volvemos, ¿no? Cuando vos quieras. Volvemos al escenario. Decime y yo estoy por ahí. Dale, dale. Bueno, Toto, ¿te parece hacer la invitación para que te acerques la semana que viene? Sí, ya que va a ser el último programa de Aguas Fuertes, que vengas a rockearla con Tito, acá, los dos juntos como fue hace un tiempo. Como en los viejos tiempos, con gusto estaremos ahí, Tito, si vos me das el ok, vamos y hacemos un poquito. Vos me tenés que prometer, escuchame bien lo que te voy a decir, prometer que no va a tocar más reggaetón, que no va a escuchar más reggaetón, que no va a tocar más cumbia, que no va a escuchar más cumbia, ni ninguna de esas giladas que escuchan los giles careta puto. Loco, te lo juro por la pelota del indio. Listo, te creo, Mirá que te creo, loco, Sí, loco, vos sabés que el Toto es un tipo de palabra, y más ir con la pelada del indio y con el flequillo de la Sestón. Bueno, Toto, un abrazo grande, hermano. La verdad que estoy muy emocionado, hermano. Un abrazo, te recuperamos, loco. Ahí sí, sí lo logró. Gracias por existir, por ACDC, por toda la música, muchachos. Un abrazo gigante y nos estamos viendo el sábado que viene. Dale, nos vemos, Toto. Che, adiós. Toto, yo no sé, por ahí, si en la semana lo ves a Román, tráelo el sábado que viene, ¿sí? Si lo ves a Mariano, también. Yo tenía que ir a una fiesta con el loco, justo entró al baño, no te lo vas a pasar, pero sí, compartimos un montón con Román. Con Mariano también, con Mariano Clos también tráelo. Sí, hay algo ahorita, Mariano, pero no se le entiende. Dale. No, Toto, anda a bañarte, dale, anda nomás. Dale, un abrazo. Gracias, muchacho, gracias. Hasta luego. Bueno, la verdad que ahí se fue Toto. Se fueron al carajo, loco, me hicieron emocionar. ¿Sí? Sí. ¿Te gustó la sorpresa? Y ACDC todo lo puede, boludo. Bien. Al final este tipo. ¿Cómo termina esto entonces? Boludo. Y termina con un tema de ACDC, ¿cómo va a terminar? Dale. Del nuevo disco, Baptism by Fire, se llama. Let's go. Aguas Fuertes. Aguas Fuertes. Por formación, a lo mejor, por una cuestión de momentos, la música va cambiando. Y hoy esta es la que más cerca está de nuestro corazón. Pero para nada renegamos del pasado. Y por ahí también tiene que ver con que fuimos dejando más el rock del lado, ¿viste? Por una cuestión también generacional. Los muchachos que están al lado mío van creciendo todos. Todavía tengo madera, tengo ganas, tengo buenas intenciones para amor. Aguas Fuertes. Temporada 8. Temporada 8. Soy amigo de causas perdidas, esas que hacen que la vida tenga siempre otro sabor. Cuando apenas era pequeñito, mi mamá me decía, mira, hijito, un amor tienes que encontrar. No la busques, dijo, muy bonito, porque al paso del tiempo, felicito, busca amor, solamente amor. Chao. Chao, Walter. Con María, para encontrar a la que quería, me miró. Che, yo me quiero hacer una remera con la cara de Rondamón. De Rondamón y el logo de Aguas Fuertes. Está bueno, está bueno. ¿Puedo? Sí, podés. Listo. Podés. Las vendemos después. Sí, obvio. Obvio, porque ya está, para mí esto, para la historia queda. ¿Qué cosa? Esta canción despedida. ¿Esta canción despedida queda para siempre, decís vos? Ah, no sé si, sí. No sé si para siempre, pero queda para la historia, que es distinto. Ah, bueno, es distinto, es verdad. Bueno, hablando de la historia, vamos sí. Llegando al final, inclusive no solo del programa de hoy, sino de la octava temporada de Aguafuertes. 8 años ya hemos pasado por aquí y seguiremos pasando muchos más. Seguramente. Mientras no nos echen. Y esta radio cumple 8 años y lo festeja el próximo sábado 20. Sí. El próximo no, el próximo sábado 20. Claro. Que en realidad no es el próximo, sino el siguiente. Claro. Por eso, el próximo sábado 20, o sea, el próximo del próximo, más próximo, el más próximo no, el próximo del próximo. En realidad sería. Es el próximo sábado 20 está bien, porque si no sería el siguiente sábado 20, que puede claro. Ser el 20 de enero. No. Creo que te caiga sábado. Y va a ser medio difícil, pero está bien el próximo sábado del próximo 20 de... Che, no entendí este nada. Este sábado no, ¿el otro? Claro. El otro. Así funciona mi cabeza. Sábado 20 de diciembre, entonces. Sí. Exactamente. En 15 días. Fiesta de 8 años de FM Moreno. Hoy, a partir de ya, está comenzando la fiesta findianera del Churqui de las... De la gente que trabaja en ese espacio. ¿En el espacio? Sí. Para poder sostenerlo durante el verano. Nos vamos a ver allá. Nos vamos a ver allá seguramente. A bailar un poco, a reírnos, a disfrutar de un momento. Y bueno, nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 7 de la tarde. Último programa. Último del año. Sí. Sí. Esperemos que con el equipo completo. Esperemos que estén todos. Y todas. Sí. ¿Vos venís, Mati, el sábado que viene? Sí, dice que sí. ¿En serio, sí, Mati? ¿Qué estás? Bien. Sí. Bueno. Se quiere ir, Mati. Se quiere ir, sí. Yo también. ¿Vamos a la fiesta? Nos vamos. Hasta el sábado que viene. Chau, che. Nos vamos. Sí. Quedó el espíritu de Tito por acá dando vueltas. Ajá. Con un poco de rock and roll. Rock, nena. Guasones, como un lobo. Oscuras, es una locura.